Hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más por acá, retornando ya a los sábados, a las labores cotidianas. Y la verdad que muy contento después de haber tenido la semana pasada por ahí un parón, pues obligado, porque teníamos un concierto solidario allá en Toledo y la verdad que fue placentero para nosotros estar por tierras toledanas, una bonita tierra, nos acompañó un espléndido tiempo, un sol muy magistral y, como no, rodeado de muy buena gente, de buenos amigos, la pasamos brutal. Y la verdad que fue una tarde, un evento pues muy, muy constructivo. Se hizo de todo lo que se estaba anunciando, inclusive pues se llegó pues también ahí a pintores de la plaza de acá de Plaza España y la verdad que se la pasó bárbaro, así que igualmente ahí a la gente que dio ese espectáculo de karate también, pues formidables. Igual estuvimos por ahí con el Mecha Solidario de Aprende y también de Zona del Metal también, que siempre está ahí también apoyando con su merchan y que la verdad que es muy, muy grato, es muy grato echar un granito de arena también para estas nobles causas. Muy agradecidos con todo el público que se dio cita, con la gente que colaboró y sobre todo pues con mis compañeros que nos hemos puesto el overall para hacer este gran concierto solidario a favor de los niños pequeñines, de los más pequeños de casa. Así que nada, nos veremos en otro próximo concierto, así mismo de índole solidaria, y ahí estaremos, siempre luchando y siempre también aportando nuestro granito de arena. Y pues de momento pues seguimos acá disfrutando en la radio y, como no, esta tarde tendremos por acá a la guapísima Radioactiva Marta. Marta Palacios estará por acá visitando nuestra querida Caverna Infernal para hablar un poquito de su gran disco homónimo que ya está en el mercado, que lo está defendiendo en los escenarios, que la verdad es bárbaro. Un disco muy plagado de puro rock and roll y que la verdad que con una voz magistral y ese talento que le caracteriza a esta artista madrileña, pues vamos a conocer esta tarde acá un poquito más de ella, vamos a hablar de su disco y de muchas cosas más que poco a poco iremos conociendo de la queridísima Marta Palacios y su banda Radioactiva Marta, que estará por acá. Igualmente hablaremos vía fono con nuestro querido amigo Domi, de la banda de Zona de Rombán. Y la verdad que también esta noche se están presentando en la Independence. Estarán pues ellos ya presentando su gira 2019. Y estaremos hablando un poquito con el gran Domi, a ver qué nos cuenta, a ver cómo se están esos preparativos. Y pues nada, y nos anunciará algunas noticias nuevas, sobre todo pues de próximos conciertos, en donde ya la banda está al completo y se están presentando ya para esa gran gira. Esperemos tener algo ya grabado de estos chicos que lo estamos deseando, lo estamos ya rompiendo a tanta pregunta, gran Domi, que yo creo que más por eso lo tiene que hacer. Así que ahí estaremos un ratito también charlando con Domi y esta noche estarán también ahí acompañado de dos grandes magistrales bandas que nos hará conocer también el señor Domi de Zona Rombán, que es una gran banda que hace pues covers, rescatando pues a ese gran rock español, y que la verdad que se agradece recordar de la voz de este carismático frontman como es el gran Domi, pues esos grandes temas de antaño, y la verdad que es espléndido. Lo tuvimos el placer de tenerlo en nuestro sexto aniversario y bárbaro cómo se mete el público en el bolsillo. Así que estaremos hablando con ellos también. Bueno, y lo dicho, hemos empezado ahí con una banda inglesa, pues de origen sudamericano. Ellos son Ataúd, una banda que nos dejaba en el 2016 un gran disco que lleva por nombre Apotasia Absoluta, y queríamos rescatar también un tema de este gran disco, de este gran trabajo que gracias a estos chicos nos hicieron llegar a manos, de este buen material, de este buen metal hecho en Inglaterra, así que en Londres. Así que ahí estábamos con el tema que que nos brindaba, pues, de este disco, el Voces, así titula este gran tema que escuchábamos y que arrancábamos el programa. Nos vamos nosotros con más Zona del Metal, mientras se viene ya también para hablar un poquito con el gran Domi. A partir de las 18 horas estaremos hablando con él y pues nada, ahí vamos a continuar con más Zona del Metal. Lo dicho, muy agradecidos a la radio Excalibur, que también nos está haciendo el aguante con nuestro programa. Los días viernes estamos desde la 1 a 4 de la tarde, así que muy atentos ahí también con esa programación, con esa parrilla ahí de los chicos de Excalibur Sur, la radio. Y que la verdad que muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y que nuestro programa también se esté redifundiendo ahí. Pues nada, lo dicho, un abrazo enorme para todos ellos, igual a México, a Metal Corrosivo. Estamos los días jueves, a partir de las 5 de la tarde hora mexicana, 12 de la noche hora española. En Puerto Rico, lo mismo, los días martes a partir de las 5 de la tarde hora de Puerto Rico, 11 de la noche hora de España. Y como no, también en Asalto Mata Radio, los días domingos de 4 de la madrugada a 7 de la mañana. Así que tenemos rock por todo sitio y como no, también ahí a las páginas, a los blogs también en Argentina, a Odi Chopper Rock y a los Aguante al Metal, que también nos están haciendo ahí ese guiño desde el gran país argentino, amante del buen rock también. Así que ahí estamos también sonando. Y como no, en nuestro querido país, en la radio, pues, Romper Falsos Mitos, de mi querido colega Carlos Sánchez Montoya. Y como no, allá en Arenillas, en Zona Rock de Arenillas. Así que estamos bien regaditos y continuamos con más Zona de Metal. Nos vamos hasta, a ver, vamos a ver si escuchamos algo de una banda que viene de Finlandia. Ellos son la banda Lucidity y vamos a escuchar ese Surprise, un gran tema de estos finlandeses, así que espero que les guste esta banda Lucidity, de ese gran disco que lleva por nombre Oceanum Surprise. Así que ahí les dejo, disfruten. Bienvenidos a Zona del Metal. Cross thy hearts in names, fears without words. Hola, soy Manuel Suárez, guitarrista de Venezuela, residenciado en Madrid, y les quiero recomendar este gran programa llamado Zona del Metal. Muchas gracias y saludos a todos. Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los grandísimos Eden, que por cierto, los chicos asturianos, esta banda asturiana, pues está también ya con nuevo hijo, con su disco bajo el brazo, que lo presentarán el 13 de abril. Estos chicos, pues, lanzamiento de su quinto disco ya, estarán junto a Zenobia en la sala Acapulco, allá en Gijón, Así que pues la gente darse cita pues ahí para la presentación de este quinto trabajo de los chicos de Edén, y que es bárbaro, bárbaro, y sobre todo pues un disco con un heavy metal muy potente, y que pues lleva por nombre ese discazo, El Despertar de los Sueños, y lo que veníamos escuchando era un adelanto de su single, su primer single, Sangre de Metal, un gran mensaje para todos los que amamos esta bella cultura rockera. Así que ahí estaban los chicos asturianos, lo mismo estarán el día 28 de septiembre también en Santa Aloja de la Ribera, estarán, esto es en León, estarán también los chicos en el Festival Libertad Fest 2019, estarán junto a Leise, a Sovenger y a Corvus Quinta. Así que listos, toda esa gente a darse cita, ya tienen esas dos fechas, el 13 de abril lanzamiento de su quinto disco, y pues nada, ahí estaba el rock potente de los chicos asturianos. Bueno, también mandar saludos ya a esa linda gente que poco a poco está conectando y que ya están por ahí mandándonos esos likes de apoyo, y sobre todo pues ahí disfrutando del buen metal emergente, del buen rock underground, y que cómo no, pues también tenemos acá la visita esta tarde de Marta Palacios, y antes estaremos hablando con el gran Domi, vocalista de la banda de Zona Rock Band, una banda de covers que te hace recordar esos temas inéditos de viejas glorias, de viejas bandas del metal español. Así que pues ahí está, los chicos de Zona Rock Band esta tarde también aquí con el gran Domi, hablaremos por teléfono, y pues lo dicho, estaremos con Radioactiva Marta también escuchando y destripando ese gran disco homónimo, que su primer disco que ya está en el mercado. Bueno, nosotros continuamos, nosotros vamos a seguir con más Zona del Metal, estaremos también, bueno, estamos, disculpad que estamos un poquito ahí constipados, hace frío, hace calor, esta tarde está un poco triste, media nublada, no hace sol, pero tampoco hace frío, así que está como para salir a la terracita, tomarte tu cerveza, y ahí, en buena compañía, claro, y nada, y escuchando buen metal también de fondo. Así que, lo dicho, vámonos hasta Italia, vamos a escuchar una banda también, que lleva por nombre Gigantomaquia, y una bandaza también que nos deja acá, un tema que lleva por nombre Labis Levathian, y que, lo dicho, pues, estos chicos la rompen total, y ahí estaba. Vamos a dejar también a los chicos de Gigantomaquia, y también escucharemos a una banda madrileña que tenemos buenos recuerdos de ellos, y ellos son Sex and Rock, que esperemos que algún rato den señales de vida por acá, porque lo han dejado aparcando, y nosotros tenemos aquí en mano una reliquia que nos dejaron cuando nos visitaron por acá, y es su último disco, que lo grabaron pues ya hace un par de años, más, 3 años casi ya, del Condenados a la Libertad. Así que vamos a escuchar el tema que lleva por nombre Bajo el Cañón de Dios, un tema potente también como lo caracteriza a esta banda madrileña, y pues la verdad que vamos a revivir también un tema de estos madrileños. Y lo dicho, pues les dejo ahí con los italianos, y vamos a escuchar a los madrileños también. Disfrutar. Volvemos. We'll be right back. quisimos ser. Zona del metal. We'll be right back. Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. Pues ahí estábamos, ahí retomando también ese recuerdo de los chicos de Hidekel desde Quito, Ecuador, también que nos dejaban ahí un fantástico tema que lleva, pues bueno, pues lleva el nombre de Todo lo puedo ver, de ese gran disco que sacaron por allá por el 2016, que llevaba un nombre de 12 puertas. Así que ahí estaban los chicos también desde la mitad del mundo, recordándonos ese gran trabajo que hacen los chicos de Hidekel. Una muy buena banda. Bueno, pues lo dicho, metal de exportación por acá. ahí en zona del metal, desde Madrid, España, para todo el mundo. Igualmente, pues, escuchábamos a los italianos, decíamos Gigantomaquia, que ahí está un buen tema también de death metal, que hace un muy buen metal ahí en el país de la bota. Lo dicho, pues nada, estamos por acá también saludando a toda esa linda gente en Argentina que nos está escribiendo, pues ahí al gran Flavio, también por allá está el gran Leandro, un abrazo enorme. José también por ahí que nos manda ahí el guiño para arriba. Bueno, pues también a la linda gente que está por ahí escuchándonos en algún punto de Madrid, abrazos enormes. Allá en Alemania también para Patti, un abrazo grandísimo ahí que está con sus cascos ahí en los oídos escuchándonos. Bueno, pues también decir que se avecina muy pronto también un gran concierto de blues rock acá en Alcorcón, en la sala Excalibur. Estaremos dando más detalles desde Tampa, Florida. El gran Pato Recalde también, que estará por acá visitando tierras ibéricas en el mes de mayo, así que estará dejando por acá también su huella con su música, pero ante todo pues también con ese gran trabajo que hace el Quito Blues allá en Ecuador, grande, haciendo quedar bien ahí los colores patrios también, un gran trabajador ahí de la escena, de la cultura, y cómo no, pues también tenerle por acá, por España, también es placentero. Así que será en la sala Excalibur, en Alcorcón, donde estaremos también ahí dejando una noche de buen blues y rock and roll. Ya próximamente estaremos informando más cositas de lo que se avecina. Igualmente, pues queremos preparar algo por Aranjuez, así que prepararse ahí también la Ribera del Tajo. Vamos a ver si hacemos algo por ahí, por la querida, por el sur de Madrid. Muy al sur, muy al sur. Así que se vienen muchas cosas y mientras tanto, pues ya se viene también, se avecina el séptimo aniversario de Zona del Metal. Ay, madre mía, esto está pues muy, este año está muy, muy movidito. Así que mientras tanto yo les voy a dejar con más Zona del Metal, con más bandas. Vamos a escuchar a una banda chilena. Ellos son los Natural Chaos. Desde Chile, pues vamos a dejarles, vamos a sacar un temita de esta banda chilena, pues que lleva el nombre de Wild's Home, y pues vamos a revivir ese metal sudamericano, ese gran metal sudamericano que tiene, nos tiene acostumbrados estas bandas de el sur de América, que son muy, muy buenas, o sea, que tienen mucho que mostrar al mundo. Y una de ellas es por acá, el grande, nuestro colega que pasó por acá también por nuestro programa. Así, el gran Jorge Álvarez, un abrazo, estuvo por acá el 12 de octubre. Justamente el día siguiente nos acompañó en el sexto aniversario, estuvo de boletero, así que grande, grande. Un abrazo, Jorge, donde quiera que estés, y que la verdad que se te recuerda mucho por acá. Vamos a escuchar a tu banda. Y pues nada, lo dicho, de ese álbum A Grateful Reflex, y el tema que vamos a escuchar hoy es el Wild's Home, así que disfrútalo y nos vamos con más Zona del Metal. We'll be right back. Del metal. 3. Un saludo de Natal Fry para la zona del metal desde Madrid, España. Zona del metal. Va consumiéndose mi ser. Desdibuja la mirada con tu pelo vagabundo. Esperar. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los chicos quiteños, Falk, una banda también que tiene, bueno, a finales de 2018 nos dejaba un gran disco, pues que lleva por nombre Más Cerca del Infierno, un discazo que, del cual pues recatamos este temazo, versión acústica y de estos chicos que la verdad que lleva el nombre de Abuso de Poder, un gran disco, decíamos, de estos quiteños, que la verdad que nos alegra mucho su vuelta, porque nos dejaron un buen tiempo, pero volvieron puerta por sus fueros, pues, y aquí está, ya pues también ya hace un añito que nos dejaban este gran disco, Más Cerca del Infierno. Espero que lo sigan disfrutando y que lo hayan disfrutado acá en Zona del Metal. Así que nosotros pues vamos a ir un poquito, vamos a hablar un poquito con el gran Domi. Mientras hacemos la conexión, voy a dejar un tema también por acá de unas poderosísimas chicas que están dando mucho que hablar y que la verdad que son un reflejo total. Hablábamos de los chilenos que nos estaban dejando ahí también su buen tema, su buen disco de Natural Chaos, y ahora pues vamos a hablar un poquito también a presentarles un tema, un abreboca, pues también un tema de las chicas Nervosa, las brasileñas, que estuvieron hace un año atrás, vieron por acá visitando España, pues esperemos verlas este año también por acá. Y de ese discazo que nos dejaban en el 2018, el Downfall of Marketing, y que la verdad que bajo el sello de Napalm Records, estas chicas están pues ya poniéndose hombro a hombro pues con las grandísimas bandas de thrash metal del mundo, internacionales. Nervosa, da gusto ver estas chicas, son una carita angelical, pero con unas voces brutales. Vamos a dejarles aquí ese un temita pues que están ellos aquí dejándonos, el Raise Your Face, y que pues espero que lo disfruten mientras hacemos la conexión para hablar un poquito con el maestro Domi Carrascón de Zona de Rock Band. Así que de Zona Rock Band vamos a hablar. Mientras tanto, disfruten de las brasileñas Nervosa. Bueno, ahí está la poderosa voz de las chicas de Nervosa. Ahí está con ese gran tema que nos están deleitando. Pues hay grandísimas, el Rise of Your Face, estas brasileñas. Bueno, vamos a hablar un poquito con el maestro Domingo Cascarrón desde la banda de Zona Rubán. Vamos a ver qué nos comenta este maestro, y la verdad que para nosotros, pues, a ver qué nos cuenta. Buenas tardes. ¡Epa! Señor Domi, ya despierta de la siesta. Buenas tardes. No, de la siesta nada. De la siesta nada. ¿Qué tal? Preparando la fiesta más bien que la siesta. Es que, ¿sabes? Me has escuchado mal, he dicho fiesta, no siesta, ¿eh? Bien. Es que fíjate si cambias de una F a una S, ¿sabes? Fíjate. Oye, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues bueno, pues aquí muy preparados ya para, a punto de salir ya, para dirigirnos al lugar y bueno, pues empezar este pedazo de fiesta que vamos a tener esta noche, o sea que... Prácticamente vas a empezar ya la gira, ¿no?, de este 2019. Hombre, ya hemos empezado un poquito, pero bueno, ya oficialmente ya hoy empezamos ya directamente. La semana pasada estuvimos en Seseña y luego estuvimos en el Festival de la Mujer también, el día 8 de marzo. O sea que estuvimos haciendo dos pequeños entrenamientos para lo gordo que viene hoy en realidad. La verdad es que sí. Qué bien. Es especial. Bueno, cuéntanos un poquito de esta noche y con qué bandas te vas a codear esta noche, porque también vemos pues que llegan dos poderosas bandas también haciendo ese covers. También pues que... Sí. Dentro de lo que es el panorama nacional, el de lo que es el tema de tributos y demás, pues bueno, pues esta noche vamos a estar con Perros Verdes, que es un tributo maravilloso a Marea, que son los chicos de Extremadura que vienen dispuestos a todo aquí a Madrid. Y luego, pues bueno, pues vamos a compartir cartel con la banda número uno de tributo a Extremoduro, que es Agila. El show, pues bueno, pues empieza a las 11:30 de la noche y bueno, pues va a durar hasta las 3 de la mañana. Luego después va a haber una fiesta temática española muy de rock español, fenómeno, y nos van a dar altas horas de la madrugada. No, o sea, seguro que les da hasta las horas de la noche del siguiente día. Eso está claro, porque las fiestas con Domi son completas. Sí, no, la verdad es que se alargan bastante. Oye, sobre todo con buena gente, Sí, bueno, eso sí, la verdad es que los shows nuestros, pues bueno, pues nos rodeamos de buenos amigos, de buena gente y de gente que quiere ver el show por primera vez, claro, y que hay mucha gente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y bueno, pues ahí estamos, ya casi en capilla, o sea... Oye, y se avecinan muchos conciertos, ¿no?, este verano. Pues sí, la verdad es que todavía no está terminado el cartel, pero hay bastantes ciudades. Ya para la semana que viene, creo yo, ya podremos tener la información total, porque ahora, pues bueno, pues no me atrevo tampoco, ya sabes lo que pasa, como somos los músicos y tal, que agafamos las cosas si no están, ¿no? Pero ahora mismo, concreto, está el 22 de junio en Albacete, concretamente. Pero luego hay 19 conciertos más que, bueno, pues que cuando ya esté la cartera cerrada y demás, pues bueno, pues ya pues será un placer aparecer por allí un sábado de estos y contártelo todo ya detalladísimamente, ¿sabes? O sea que... Así que eso es lo que va viendo. Joder, qué bien. Oye, pero yo siempre te voy a volver a insistir, ¿para cuándo algo ya propio? Pues ¿para cuándo propio? Pues mira, pues yo creo que ya para este invierno que viene vamos a empezar a trabajar ya con nuestros temas propios y demás, sin dejar siempre, pues bueno, nosotros este... La proyecto, esencia, pues, ¿no? Bueno, pues, nosotros la esencia ya, pues bueno, pues la tenemos, nos está yendo muy bien con este proyecto y demás, pero evidentemente lo que yo te comenté en su día, somos más ambiciosos y queremos hacer algo nuestro. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor pues nos tiramos pues como 8 o 9 meses aproximadamente pues compartiendo cosas, compartiendo covers, compartiendo temas propios, para luego ya pues oye, pues habrá otras veces que bueno, pues nos contraten como covers y otras veces pues bueno, pues como temas propios. Harás un disco mixto, me imagino. Temas propios. Queremos hacer todo en su medida, uh-huh. Patricio. ¿Sabes? O sea, yo pienso que está muy bien hacer en un concierto, pues bueno, tus temas propios directo, y metes claro. Un par de covers, o metes tres covers o algo así por el estilo. Pero yo creo que para un disco no es la tecla a tocar, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que cuando tú quieres presentar algo que es tuyo, ¿no? Así es. Algo que es tuyo y de lo que, o sea, es como un niño, ¿no? Ha nacido un niño y, bueno, pues vamos a cuidarlo todos. Y luego ya lo otro es otra cosa ya completamente diferente. Que desgraciadamente es lo que funciona, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho y sabes que lo hemos comentado muchas veces. Es triste ver bandas grandiosas, que hay unas bandas maravillosas en el panorama y demás, y verlas que, bueno, pues que luego a la hora de los conciertos y del público y demás, pues bueno, pues no tienen la aceptación que tienen las bandas covers, ¿no? Uh-huh. O sea, es una pena, ¿no? Pero es la realidad de lo que hay. De todas formas también, pues no hay que desmerecer ese trabajo intenso que hacen para sacarle pues un sonido a lo mejor similar y a lo mejor hasta mejor que el natural, ¿me entiendes? Y hay bandas que la petan totalmente. Hombre, nosotros ya sabes que nosotros somos muy fieles uh-huh. al sonido original, ¿no? Porque pienso que, bueno, pues, y sobre todo haciendo los temas que nosotros hacemos, que son himnos legendarios del rock español. Entonces, a mí particularmente me sienta muy mal que coja un grupo y destroce una canción, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, nosotros somos muy de conservar los tiempos, de conservar los tonos, los riffs son lo más parecidos, y nosotros pues precisamente en eso nos tiramos pues dos o tres veces a la semana en el estudio y para llegar a un sonido pues eso, pues como el que tenemos hoy en día, que yo pienso que es un sonido cañón. Además, hoy presentamos oficialmente ya nuestro nuevo guitarrista, Avi Sánchez. Uh-huh. Que viene de Área Ignis y de Castilla, claro, también, de nuestros hermanos de Castilla, que también, pues bueno, pues nos echan un cable muy grande y, bueno, pues estamos con ellos en la misma compañía, junto con Terminus, y la verdad es que es maravilloso compartir cosas con ellos porque nos ayudan mucho y nosotros también estamos allí pendientes, o sea que hemos hecho un... La compañía, la verdad es que ahora mismo las bandas que estamos... hay un nivel de hermandad muy grande, o sea que estamos muy a gusto. Eso te iba a decir, o sea, hay un no sé cómo llamar grupo, no puede ser un grupo, pero hay cosas que a veces sin conocerte pues tienes esa empatía por otra persona y ya cuando le conoces en persona pues crece aún más. Claro, las cosas, claro. Mira, hemos tenido esa experiencia con la gente de 20 centilitros y la gente de Omnate, ¿sabes? Sí. Que eran dos pedazos de bandas que estaban, sabíamos que estaban ahí, sabíamos que tocaban, pero madre mía, en directo se pasan. Sí. Entonces, sí, claro. Y luego, claro. Pues, no te conoces de la nada, por una cierta circunstancia te conoces, y cuando sales de ahí, sales hermanado total y con buenas sensaciones. Y eso es lo que yo creo que queremos también, que poco a poco se vaya, sobre todo, se vayan apoyando entre bandas, porque estuvieron las tres bandas. Que se vaya quitando ya el tema de los sobramientos que hay mucho sobramiento. Patricio, yo siempre lo he dicho que la principal pega que tiene el rock español es que entre sus miembros, sobre todo gente legendaria y demás historias, no hay como muy buena empatía, ¿sabes? Uh-huh. Entonces las nuevas bandas que salen, yo te lo digo esto con conocimiento de causa. Yo ya lo sé, eres un... 35 años en esto y yo tengo para contar en un libro anécdotas, o sea, yo llegaba a ver cómo, por ejemplo, los hermanos de Castro, uno en un camerino y otro en otro, porque no se hablaban. O sea, imagínate. Luego, pues, ver transformaciones, de ver gente que, bueno, pues que hace unos años pues eran tíos muy majos y demás historias, y ahora pues ni te saludan por la calle ni nada por el estilo. Y bueno, pues allá ellos, ¿no? ¿Me entiendes? Pero esa no es la esencia del rock. Yo creo que deberíamos de aprender mucho de bandas, de las bandas alemanas, de las bandas inglesas, que montan montan conciertos y montan espectáculos, tío, y parece que es una familia completa, ¿no? Aquí no, aquí si el uno suena un poquito mejor que tú, como puedan te joden un cable, como si no, pues ya sabes, las redes sociales cotilleando constantemente y hablando mal de la gente. Y esa no es la esencia, esa no es la esencia. Y precisamente por eso luego a nivel social y demás historias, pues el rock tiene el lugar que se merece, que es el rock, el ninguno ahora mismo en este país no tiene sitio. Pues no tiene sitio porque hay otras cosas y otras vertientes que trabajan de otra manera. Pues, ¿qué quieres que te diga? Viniendo de tu persona, que tú eres un máster también ahí como comunicador y has trabajado en radio, has trabajado entrevistando a bandas pues legendarias. O sea, ¿qué quieres que te diga? No te lo puedo decir no, porque es la justa razón, es la justa verdad que tú estás comentando, que a veces que tenemos que... Yo te podría contar, Patricio, sabes que lo hemos estado hablando muchas veces, pero yo te podría contar anécdotas de gente que la gente ni se imagina. Se imagina, ¿sabes? O sea, de hacer feos a bandas pequeñas, ¿sabes? Pues a lo mejor con cuestión de horarios y tal, y borrar a una banda así porque el señor se le ha puesto en los cojones, ¿me entiendes? Como te digo, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo una anécdota que, además, mira, me voy a atrever a contarla porque además es que me importa tres cojones, además en su día lo hice y lo voy a volver a hacer, ¿sabes? Yo, por ejemplo, una banda maldita para mí es Warcry, ¿sabes? Como te digo, Warcry. Porque, bueno, pues yo fui a presentar un festival en el 2006 a la Puebla de Montalbán, a Toledo. Y bueno, pues la organización, pues bueno, pues ya sabes, una organización primeriza, me parece que era el segundo concierto que hacían en 2 años y demás historias, y bueno, pues todavía no tenían esa esencia que tal, ¿no? Ya. Entonces tocaban muchas bandas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los horarios, ¿sabes? Los horarios se adelantaron, ¿sabes? O sea, se tuvieron que... Bueno, vamos, se atrasaron, mejor dicho, se atrasaron. Entonces, ¿qué pasa? Pues a las 10 de la noche, pues estaba pactado que tocara Warcry. Pero no... Faltaba una banda por tocar. Además, la banda, la voy a decir el nombre, Viga. Ah, lo Viga, sí. Mis amigos de Viga. Y este señor se puso, el tal Víctor García este, ¿sabes cómo te digo? Es un impresentable, además lo digo así de carito, para que se vaya enterando por si nos está escuchando, ¿sabes? No se me olvida, ¿sabes? Siempre polémico tú, García este. Sí, tú ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua, me da lo mismo, si me demanda que me demande, me da igual, eso a la polla, ¿sabes? Como te digo, a lo mejor le meto un tortazo y le pongo el ojo bien, ¿sabes cómo te digo? En un momento determinado, ¿sabes? Pues mira, pues cogieron y se subieron al escenario y dijeron que no, que ellos son a las 10 de la noche, que ellos tocaban a las 10 de la noche porque al señor este, pues se le puso en las pelotas, ¿sabes? Y Viga se quedó sin tocar. Y el señor Domingo Carrascón, que soy yo, se negó a presentarlos completamente, ¿sabes? Me negué a presentarlos y además le dije, digo, y el lunes cuando llegue al Observatorio FM, que es donde yo trabajo y el medio de comunicación donde yo trabajo, os voy a poner a caer de un guindo. Y dicho y hecho. Y así fue. Y los puse, pero a caer de un guindo, ¿sabes? Y para mí esa gente se acabó. Pueden ser lo buenísimos, pueden tener las letras que tengan, pero a mí, como personas y como compañeros, me dejaron un hueco, ¿sabes? Como te digo, muy gordo, que hoy en día todavía no. Y fíjate si han pasado años. Fíjate si han pasado años. Tienes que curarte esas heridas, Domi, la verdad que... No, porque ¿sabes lo que pasa? No, pero ¿sabes lo que pasa, Patricio? Que yo sigo a la música y yo sigo a la gente. Siguen en el mismo plan, ¿sabes? Y siguen en el mismo plan. Y las personas cuando... Tú puedes aprender de tus errores y tú puedes aprender de tus carencias, porque todos tenemos carencias, porque todos nadie somos ni perfectos ni maravillosos y todo el mundo cagamos y todo el mundo son los pedos, ¿sabes cómo te digo? Claro, claro. Y tenemos frío en los pies y echamos pelos en el lavabo cuando nos afeitamos, ¿sabes? Pero es que hay gente que no aprende, ¿sabes cómo te digo? Es que hay gente que no aprende y yo por terceros y por cuartos y por quintos, ¿sabes cómo te digo? Lo sigo verificando, ¿sabes? Y hay personas que no cambian. Y además cuando ya se llega a una edad y cuando se llegan a ciertas cosas, pues oye, pues la gente no tiende a cambiar, y si cambia, cambian a peor, ¿sabes? O sea que, oye, y ya que para irte un poquito ahí echando un poquito de agua fría para que no te calientes más, porque, ojo, que no te vaya a dar nada, porque esta noche tienes que estar ahí lúcido, ahí en la sala, y que tienes sí, que hacer totalmente. Un espectáculo. No, así pero que... si esto, Patricio, son meras anécdotas, hermano. Uh-huh. ¿Sabes cómo te digo? Son ¿ya? meras anécdotas. Te podría contar anécdotas maravillosas también de gente muchísimo más humilde, de gente también muy grande, uh-huh. ¿sabes? O sea, de gente muy grande y, bueno, extranjeros y todo. O sea, yo te podría contar muchas cosas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, suelen salir estas cosas, ¿no? Y bueno, y a mí es lo que más me jode, tío, de verdad, te lo digo sinceramente. Que, sobre todo en bandas pequeñas, tío, festivales que son pequeños y tal, que venga el listo de turno, ¿sabes cómo te digo? Porque al fin y al cabo luego son unos dos nadies, tío. Porque aquí, de la música rock española, viven cuatro, ¿sabes? Viven uh-huh. cuatro. Y no precisamente uno de ellos sea este, ¿sabes cómo te digo? Entonces, pues bueno, pues... joder, te queda esa amargura y te queda ese mal sabor, ¿no? De decir, joder, me cago en la mar, sí. ¿Qué más te da en un momento determinado? Pues bueno, pues estos chavales, pues ¿qué tocan? Además, si es que era media hora nada más, era media hora lo que tocaban, lo que tendrían que esperar. Joder, pues te esperas media hora, tío, y punto, y se acabó, que tampoco te va a pasar nada, tío. ¿Sabes? Yo creo que ahí se ve más un poquito también ser colega, ser amigo. Y que claro. sobre todo una banda que te va claro. a apoyar, que te va a aguantar, a hacer la entrada. Lo que pasa es que la gente se olvida de los principios muy rápido, ¿sabes? Entonces, como todos hemos pasado por esos principios. Ay, los egos, claro. los egos, esos benditos egos. Claro, ¿me entiendes? O sea, yo tengo mi trayectoria y yo sé que la trayectoria mía siempre ha sido la que es. ¿Me entiendes? Yo nunca miro a nadie por encima del hombro, ¿sabes? Al contrario, yo ya sabes cómo funciono yo, Patricio. Yo, en cuanto que me das palmas, bailo, ¿sabes? Yo, en cuanto que me das palmas, bailo y te echo un cable en todo lo que pueda. Y si te hacen falta bandas, te llevo bandas. Y si te hace falta infraestructura, te llevo infraestructura, tío. Llevo 35 años en esto, pero porque lleve 35 años, no voy a ser el más grande, ni el más divino, ni el más maravilloso. O sea, yo soy como todo el mundo, tengo mis detractores y tengo gente que me ama con locura, pero así es. Tengo gente que me odia a muerte, claro, tío. Hombre, a todos no podemos caer, a todos no podemos caer bien, eso está claro. Tendríamos que cuando tú eres muy directo, y dices las cosas como las sientes, pues pueden pasar dos cosas. Pues puede ser que a la gente se levante y te dé aplausos o te abucheen, ¿sabes claro. cómo te digo? O sea, eso es así. Y eso es lo que hay. Oye, cambiando un poquito de conversa ya para no quitarte más tiempo, porque sé que estás liado y que te estamos arañando un poquito de ese tiempillo que te queda. No, la verdad es que estoy disfrutando con vosotros, ¿sabes? Porque ahora estoy en un momento, pues bueno, pues más o menos de relajación, tío, porque he tenido una mañana, como te he comentado antes, un poco brava. Y bueno, pues la verdad es que se ha subsanado todo de fenomenal y ahora me estoy preparando un baño de sales, que no te digo nada. Me está dando mi chica ahora mismo un masaje en la cabeza, pero maravilloso, ¿sabes? O sea, así que... Qué bien. Oye, cuéntanos un poquito el proyecto que tienes. ¿Para cuándo ya está tu programa en antena o ya lo estás emitiendo? Bueno, pues mira, pues el programa iba a salir en antena como hace un mes aproximadamente, pero hubo problemas técnicos allí dentro de lo que es el recinto y tal. Esto lo va a coger, Michel, mi compañero Michel de los Observatorio FM, y bueno, pues nos ha dicho que tenemos que esperar un poquito y tal, que pues aproximadamente un mes. Pero bueno, pero el programa es una temática muy, muy, muy, muy parecida, sobre todo a lo que era el espíritu Mariano García, el espíritu Observatorio de cuando hacíamos la radio en Orense 70, y con tres colaboradores maravillosos, ¿sabes? Con tres colaboradores de auténtico lujo, ¿sabes? El Botas. Sí, Botas. Señorita... ¿Dónde no anda el Botas? El Botas está metido en todos los zapatos, en todos los pies. Pues el señor Botas, que fue nuestro último fichaje, el señor Chema Castilla y la señorita Vicky Cruz, que va a darle la voz de terciopelo al programa. Y yo, claro, la dirección, por supuesto. Y bueno, pues vamos a hacer pues lo que te digo, mucha música, poca entrevista y mucha música que es lo que en realidad le gusta a la audiencia. Por supuesto, vamos a tener entrevistas, vamos a tener un espacio para las bandas emergentes, vamos a seguir haciendo un apoyo muy grande. Sobre todo eso. Pero vamos a darle a la gente lo que quiere, ¿sabes? Como te digo, que es música, buenas risas, buenos comentarios, buenas secciones, ¿sabes? Vamos a hacer una sección maravillosa que van a ser anécdotas del rock, vamos a hacer peticiones, vamos a hacer un montón de cosas. Qué y bien. Lo vamos a hacer pues seguramente los viernes de 7 a 9 de la noche. Pero todavía vamos a tener que esperar un mesecito y poco. Pues me alegro mucho, querido amigo. Me hubiera gustado darte un fuerte abrazo. Días o meses ya que no te he visto. Pero hombre. Sé que estás tú también con tus cosas, con tu agenda y ya nos veremos en algún bolo. Tú ya sabes que yo lo mismo te digo que voy, que me presento allí, ¿sabes? Ya, lo sé. Lo sé, hermano, lo sé. Y yo te digo desde ya. Ya sabes que la puerta de mi casa, de mi vida, la tienes abierta siempre, Patricio. Muchas gracias, hermano. O sea, que... Igualmente yo te digo, y ya te digo que esta noche te vaya genial en ese bolo que tienes ahí en la sala. Bueno, pues vamos a decirle a la peña dónde es el bolo y uh-huh. toda la información, sabes, como te digo, quién estamos y quién no estamos y hasta qué hora vamos a estar y todo. Bueno, pues las puertas se van a abrir a las 11 de la noche. El lugar es la sala Independence Club, que está en la calle Atocha 127, metro Atocha 2632, un montón de autobuses, todo el centro, sí. Comienza el show a las 11:30. Va a tocar una horita cada banda, aproximadamente, no voy a decir el orden, para que la gente vaya a ver a las tres bandas, ¿sabes? Que esa es otra de las cosas con las que estamos luchando a muerte, ¿sabes? Que no vayas solamente a ver a tus amigos, hombre, que el rock and roll es muy amplio y hay que conocer muchas cosas, ¿sabes? Y sobre todo las bandas nuevas, ¿sabes? Así es. Y sobre todo que hay una banda, por supuesto, que viene de 300 kilómetros, que vienen desde Extremadura, que oye, nos encantaría que disfrutaran de lo que va a ser, pues la gran entrada que va a haber, que está prevista unas 500 personas aproximadamente, 400 y pico. Con lo cual, pues oye, pues el show está garantizado. El show va a terminar a las 3:15 de la mañana, pero la gente no se va a marchar, porque luego después, hasta las 6:30 de la mañana que cierran el lugar este, pues luego va a haber una fiesta temática del rock español y comidas muy baratitas, buen servicio y que bueno, pues allí se van a poder hacer fotos con tanto con la gente de Agila como Perros Verdes, como con un servidor y con la gente de Zona Rock Band. Así que, pues eso. Y mira, yo quería ya aprovechar la oportunidad de que estamos en directo para que regales una entradita doble esta noche, si quieres, a la audiencia, al que quiera ir esta noche, pues bueno, pues que te dé el nombre y ahora me lo pones por WhatsApp y mira, le invitamos a él y a su chica o a él y a su chico o a quien sea o a él y a su amigo o a su amiga y a su amiga y ya está. Genial, pues ahí está. Ahí está lo dicho. Y tú si quieres venir, Patricio, pues ya sabes, ya te lo he dicho antes, que me lo digas y te apuntamos como prensa ahí rápidamente para que disfrutes del show y te vengas por allí. Y así nos okay. tomamos una cervecita. Ok, hermano. Vale, pues, hermano. Vale, pues eso, así pues, quedamos, entonces. Pon el sorteo la entradita y luego por WhatsApp me dices el nombre. Si interesa a alguien. Vale. Estaremos atentos ahí a hablar que a la gente también, a los que están escuchando y que quiere irse a escuchar a estas tres bandazas que se van a presentar en la sala Independence, ahí en todo el centro de Madrid, ya te digo... Agila, tributo a Extremoduro, Perros Verdes, tributo a Marea, y cómo no, la Zona Rock Band, pues haciéndose tributo al rock español, pues que la verdad que esos temas emblemáticos de antaño, pues que suenan perfectamente ahí a cargo de esta gran banda madrileña. Lo dicho, si quieren ganar una entrada doble, pues pueden llamarnos al 91, a ver... Se me escapa el número por acá, 91-04-06-147. Nos dejas tu nombre y te puedes ir a disfrutar de este gran concierto. Una entrada doble que estamos regalando por acá. Gracias a nuestro queridísimo hermano Domingo Carrascón. Así que... Sí, señor, joder, macho, ¿cómo me ha costado decirlo, macho? ¡Qué ilusión me hace! Pues nada, hermanito. Te mando un fuerte abrazo y que vaya todo bien. muchos éxitos y mucha suerte, tío. Un saludo muy fuerte a la gente de Ecuador y a la gente que está escuchando ese pedazo de programa que haces, tío, que todos los sábados nos tiene enganchados, tío, y que por muchos años, Patricio, que eres un tío de puta madre, de verdad. Te queremos un huevo, tío. Muchas gracias, hermano. Igualmente, nuestro amor es infinito hacia ustedes. Gracias por totalmente, ese apoyo. Totalmente. Un abrazo, totalmente, hermano. Cuídate. Venga, un abrazo. Muchas chao. Gracias. A ti, hermano. Chao, chao. Pues ahí estábamos escuchando a nuestro queridísimo hermano Domi de la banda de Zona Rock Band, pues que esta noche estarán allá en la sala Independence en Atocha. No te puedes perder, 23 horas empieza, 8 euros la entrada y nada, mira, Perros Verdes y Agila, pues que están haciendo tributo a Extremo Duro y a Marea también. No te puedes perder ese gran concierto de esta noche. Estamos regalando una entrada doble. Si te animas, pues puedes llamarnos al 910406147. Teléfono de la Caverna Infernal. Mientras tanto, ya tenemos por acá a nuestra queridísima Marta Palacios. También que una rubia explosiva, como lo dice su propio nombre, radioactiva, ¿no? Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Asómate un poquito ahí al micro. Sí, yo me acerco. Eso, ahí. Ahí un poco en mi mundo. En tu mundo. Bueno, pues dentro de nada vamos a hablar extendidamente con ella también sobre ese gran disco que está presentando, que ya lo está defendiendo en los escenarios, ese disco homónimo, su primer trabajo, uh-huh. Y que la verdad que está dando mucho que hablar. Hemos echado una pre-escucha, que porque lo tienen plataformas digitales y si tú quieres seguir... Todas, en Spotify, iTunes... Eso, y ahí, con voz, pero de ella, bueno, mismo. Pero bueno, te lo he traído en formato físico, porque donde esté físico... mejor, ¿no? Pues sí. Luego nos hablarás dónde lo pueden conseguir, cómo lo pueden conseguir, y vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a conocer a la Marta Palacios, esa mujer guerrera, como decíamos hace unos instantes, que siempre está dando esa batalla y que siempre está ahí con el rock and roll en las venas, ¿no, Marta? Uy, sí, siempre, pero vamos, desde que tenía uso de razón. Ya nos contarás más adelante. Sí. Mientras tanto, yo les voy a dejar con la agenda de mi querido hermano Erros Alcarín, que nos trae esta semana, pues a ver qué nos trae, así que disfrútala y volvemos con Marta Palacios, aquí en Zona del Metal, no te muevas. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta agenda de conciertos de Zona del Metal, el programa de mi querido hermano Patricio Japón, en el que yo, el Rosa Carín, os traigo una pequeña muestra de los conciertos que se celebran en Madrid y sus alrededores durante el próximo fin de semana. Como siempre, agradeceros mucho la confianza que ponéis en nosotros para traeros esta información y, como siempre, también dar las gracias a Patri por permitirme tener este espacio. Comenzamos con un concierto para el sábado día 30, porque Terminal 6 presentan su nuevo álbum, Un Nuevo Sol. Lo hacen de manera oficial en Madrid y celebran también su décimo aniversario, acompañados de numerosos amigos en el escenario. Un Nuevo Sol está siendo un completo éxito de público y crítica especializada. La banda da un paso adelante en cuanto al compromiso social e incluso medioambiental en sus letras. Si todo esto os parece poco, cuenta con colaboraciones pues de gente como Luis Cruz o José Barta, Chimo de Sin Estrés o Martín de Sangre Azul. 9 euros anticipada, 12 en taquilla para vivir una noche única en la sala Live de Carabanchel el próximo sábado día 30, como os digo. Así que nosotros os dejamos con ellos, con Terminal 6 y ese disco, Un Nuevo Sol. Desde luego, un concierto para no perderse. no nos vamos de Carabanchel, nos quedamos muy cerquita a la sala live para hablaros de otro concierto, un concierto que a mí me toca muy de cerca porque, bueno, estamos ahí metidos un poco en la organización junto a PAM, a PAM Producciones, un concierto que se celebrará en la sala Entre Darts de Carabanchel para hacer, pues, una noche también muy especial, la noche, esa noche del sábado día 30. El cartel lo compone Underwater Lights, antes llamado Chapter Hate, que estarán presentando su death metal progresivo, lo que será su próximo trabajo que saldrá dentro de nada. Fire Skult y mis queridísimos chicos, mis queridísimos amigos de Hellish Nebula, que siguen dando caña a ese disco de Last Light of Dying Universe, pero que ya están trabajando en sus nuevos temas y que están presentando algunos en directo. ¿Qué voy a decir de Helix? Han demostrado potencia, saber hacer, como os digo, están preparando nuevos temas, así que estamos seguros que será una noche con metal poderoso, que la pasaremos súper bien, lo pasaremos estupendamente. 6 euros solo con consumición, 3 bandas, muchas veces os decimos, ¿qué más queréis? Una bonita forma de apoyar la música en directo si eres de los que te gusta el metal más duro. Os dejo con ellos, con Helix Nebula y ese Last Light of Dying Universe. We'll be right back. Pues eso, serán Helix Nebula. Y terminamos con otra fecha para el día 30, también en la capital, esta vez en el templo por excelencia del rock y el metal en Madrid, en la sala We Rock, donde cuatro bandas unen fuerzas para, bueno, pues para haceros pasar una estupenda noche de rock. Están Paralelum, Skullmania, Gresca y Miedo. Como os digo, van a saltar el escenario de la We Rock. Nosotros nos hemos quedado con Paralelum, una banda por la que, bueno, por la que sabéis que tenemos gran afecto, una banda que nos presentaron su trabajo, ese Under the Roots, en el programa, y que después de hacer un papelón, un gran papel en las semifinales de la zona centro de la batalla de bandas de Back in Open Air, vuelven a las tablas de Madrid con un set largo para continuar con la presentación de ese trabajo, de ese Under the Roots, que les va a llevar por varios puntos del estado. La entrada, 10 euros anticipada, puedes comprarla en entradium.com. Un concierto que estamos seguros que no os defraudará, porque se prevé potente también y con mucha fuerza y con muchas ganas de los chicos de Paralelum llegan a la We Rock, y por supuesto, seguro que Skullmania, Gresca y Miedo van con las mismas ganas o más que los de Madrid. Os dejo con ellos, con Paralelum y uno de los temas de ese Under the Roots. The flash of light. Bueno, pues con Parallelum y con esa noche del día 30 en la sala We Rock ponemos fin a esta agenda de conciertos de Zona del Metal para esta semana. Muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos un ratito. Y si no te gusta lo que te hemos ofrecido, como siempre te digo, busca, porque hay mucho más. Hay muchísimo más de lo que yo te puedo traer aquí en 20 minutos o incluso en el programa semanal en La Puerta de la Noche. Hay mucho más. Busca, porque estamos seguros que muy cerca de tu casa habrá una banda que esté deseando mostrarte su trabajo. Y ya ves, los precios de los conciertos no son para nada como los de Iron Maiden o AC/DC. Por 6, 10 euros, 12 como mucho, puedes ver una gran noche de rock y metal y bueno, pues apoyar a la música, que también es muy importante. Yo me despido, no sin antes, como siempre os digo, agradeceros mucho, tanto a vosotros como a Patri, este espacio, esta agenda de conciertos que me permitís hacer aquí en Zona del Metal, en la Caverna Infernal de Madrid, España. Y bueno, pues traeros este ratito de agenda de conciertos. Gracias. Nos oímos la semana que viene aquí, el sábado, en Zona del Metal. O si queréis, durante la semana en La Puerta de la Noche. No olvidéis la frase de mi querido hermano Patricio Japón. Larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí estábamos, despidiendo a nuestro querido hermano Eros Arcarín con su agenda de conciertos, y nosotros nos vamos para hablar ya aquí con la queridísima Marta Palacios, que la tenemos aquí en cabina en la Caverna Infernal. No te muevas de tu asiento. Estamos regalando también una entrada doble para ese concierto de Tesona Rombag allá en la sala Independence en Atocha, así que no te puedes perder. Si quieres ganarte esa entradita, puedes llamarnos al teléfono 91 0406 147, así que puedes darnos esa llamada, nos dejas tus datos y te vas volando para la sala. El concierto empezará a las 23 horas y terminará sobre la mañana del día domingo, cuando está saliendo el sol, porque con las fiestas con el Gran Domi son largas, así que está la noche asegurada allí en la sala. Muy buena música, muy buen ambiente y sobre todo colegas a montones ahí, que la verdad que apetece ahí una cervecita. Lo dicho, si quieres ganarte esa entrada, puedes llamar al 910406 147. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando el Carry On, ¿no? Un gran tema que la verdad que le comentaba bajo micro, le comentaba que de todos los discos de cada artista, sé que los artistas también cuando graban su música, cuando graban sus trabajos, se decantan por algún tema, que le tienen un cariño especial, eso, esa es la palabra, un cariño especial. Te encanta todo tu trabajo, lo que tú digas, pero que siempre va a haber un tema, una debilidad tuya personal. Y yo creo que para mí ese Carry On ha calado lo que te decía, que es que es muy rockero, es el más lleva heavy, esa esencia de lo que Marta quiere dar a conocer en este disco. Eso es. Y la verdad que no se le da nada mal, porque el disco es 80% en español y vamos a dejar el 20% con este tema en inglés. Y que la verdad que lo haces fantástico, Marta. Enhorabuena. Bueno, tuve muchos mucha gente que colaboró y que me ayudó con la pronunciación, porque yo soy muy alemana. Ya, ya. A la hora de la pronunciación. Y con las R's fue tremendo, ¿no? Pero muy bien. Sí. Bueno, Marta viene, por supuesto, bien acompañada y custodiada de un galán. Y que la verdad que es su niño y también vamos a saludarle, porque esta, la radio, el mundo del rock no es solo de adultos, ni de hombres ni mujeres, también es de los niños. Hombre, y es nuestro futuro, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Nuestro futuro. Así que bienvenido, amiguín. Hola. ¿Cómo te llamas? Denis. Denis, sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Tu primera entrevista en radio? La segunda. Ah, la segunda. ¿Y qué tal esa sensación? Bastante guay. ¿Te mola mucho? Sí. Genial, eso es lo que queremos, que la gente se sienta a gusto y que la verdad que agradecerles infinitamente a ti, a tu madre que está aquí para presentar este gran trabajo, que la verdad es el sumo sacrificio, sobre todo de todo ese amor que sientes por la música y lo que nos comentabas desde muy tierna edad. Así que esta tarde vamos a conocer no solo a Radioactiva Marta, no solo vamos a hablar también de sus compañeros músicos que son excepcionales. También vamos a conocer un poquito a Marta Palacios musicalmente, porque yo creo que tu nombre no es ese, sobre todo tu apellido. Ese es mi segundo apellido. Tu segundo apellido, sí. Primero es, bueno, es eso tú mismo lo puedes decir si lo quieres, pero musicalmente es, Marta Palacios. Es más artístico lo de Palacios, pero me lo quité porque, o sea, al principio me acuerdo que artísticamente también era Marta Palacios y salía así como Marta Palacios, pero como iban tan lentísimamente las cosas, dije, me lo quito, porque parece ser que lo del refrán este de las cosas de Palacio van despacio me está llevando, vamos, para, o sea, con el tiempo que yo no quiero ni deseo, ¿no? Y por eso surgió lo de Radioactiva Marta. Aparte, bueno, luego ya lo contaré, ¿no? Pero también fue idea de los del grupo. Qué bien. Bueno, músicos, que uno, a ver, ¿cómo quieres que te metas en ese mundo, en esa cabeza de los músicos que la verdad que es un mundo infinito, porque ahí en esa cabeza pues elaboran muchos, muchos temas que nos hacen y nos alegran la vida? Eso es. Así que yo lo puedo hacer, decir, oye, no, porque a ver, Martita, buenas tardes y bienvenida aquí nuevamente, vamos a hablar un poquito de tu vida artística. Y que nos cuentes un poquito también de alguna anécdota que has tenido pues en toda esta carrera pues musical que estás afrontando y queremos conocerte un poquito más. Pues lo que te estaba comentando antes, que empecé muy, muy jovencita, muy pequeña, tendría 12 o 13 años, y me vino así la inspiración divina, me encantaba la música, y dije, pues yo quiero ser cantante, porque me ponía a cantar, me encantaba, y surgió así. En mi familia no hay nadie que se dedique ni a tocar la guitarra, ni a cantar, ni nada por el estilo. Eso te iba a preguntar. No hay nadie. ¿En tu casa quién? Solo fútbol y poco más, o sea que... Bueno, no sé dónde saldría. Bueno, gracias al fútbol salió mi vena artística, porque se ponían a... Tengo dos hermanos y mi padre se ponían todos los domingos a ver el fútbol, es que lo recuerdo. Y yo me encerraba en mi habitación, me aislaba. Por eso siempre estoy como un poco en mi mundo, ¿no? Porque ya me viene desde pequeña. Y me ponía a escuchar música. Y desde, no sé, me sentía tan arropada y tan refugiada y tan a gustito, que yo creo que me vendría de ahí. Oye, pero yo siempre he dicho, ¿cómo puede ser una persona que puede vivir sin fútbol? Uf, pues es que lo de los balones para mí ya como que se quedó en otra etapa. Porque la verdad, mis dos pasiones, el fútbol y la música, el rock. Pero digo, hay veces que me he topado con esto y digo, oye, ¿cómo puede ser posible que no te guste, Poli, el fútbol? Pues menos mal que no me gusta, porque si tuviera que sacar tiempo también para ver partidos de fútbol, ya no sé dónde, sería un despliegue mental y físico que no podría... Pero sin embargo te gusta ser de atleta, ¿no? Como eso sí, comentabas. Pero porque no, o sea, ver el fútbol es algo pasivo, yo soy muy activa. Ah, ya. Claro, y como lo de jugar al fútbol no me gusta, lo de dar patadas a un balón, pues a mí me da por correr por ahí entre los árboles, viendo patos. Bueno, ¿a qué edad temprana tú ya? Pues empecé, ¿fuiste? Ya te digo, muy muy joven, con 12 o 13 años, y recuerdo que además mi primer profesor de canto fue Narciso, que fue con ese de Júpiter. Narciso, sí, Tenorio. Tenorio. Y estuve... Mira, oye, enhorabuena también, porque han vuelto después de dejarlo mucho tiempo. Sí, sí, qué pena, porque pensaba haber ido al concierto y al final, porque estaba aquí, se puso enfermo. Y no pude, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, sí. Por eso yo lo de los planes a largo plazo como que no puedo. Siempre tienen que ser a corto plazo, a no ser que sea algún compromiso enorme, ¿no? Me ha pasado a mí, yo te entiendo, sé lo que es eso, porque cuando a veces... hay muchas responsabilidades y sabes que tienes que priorizar, pues bueno, es la lo familia que hay. Y la familia. Eso cuarta. Es. Y, eso y es. Ahí ya nadie te va a quitar nada, porque la familia es la familia. Me pasa a mí, a veces he quedado mal porque me ha tocado ir a un concierto o lo que sea y... Ajá. Y me han salido cosas de familia y me ha tocado... Y las tenía que dejar, claro, en un segundo plano. Y gente que lo entenderá, gente que no lo entenderá, pero oye, yo tengo que cumplir con lo mío. Eso es. Bueno, sí. Oye, ¿y qué instrumento empezaste a tocar? Pues mira, empecé con la voz, seguí con la voz. Y hace pues un par de años me dio por comprarme... Un piano. Bueno, tenía un violín también, pero es que se me daba fatal. Y eso de estar con el cuello así y tal, es que no, como que no iba conmigo. Y me he comprado un teclado grande, maravilloso, y realmente también me apunté a clases de piano y fenomenal. Pero si mi problema es que soy muy activa, a ver, y luego como tengo también mi otro trabajo, pues la falta de tiempo también. Y como soy tan activa, el hecho de estar sentada también me agobia un poco, que es que en cuanto tengo un poquito de tiempo libre, ya estoy andando por ahí o corriendo. No paro, es mi problema. Y mira que el teclado me gusta y le estaba cogiendo ya rollo y feeling. Oye, ¿y cuál era tu artista en ese entonces que perdías tú? Decías, oye, algún día tengo que ser, o quiero ser como esta. A mí me ha gustado muchísimo Halloween, las voces agudas, porque yo tenía la voz, cuando empecé, mi voz es súper, o sea, mi recurso natural siempre ha sido muy agudo. Lo que me he tenido luego que curar en clases de canto y son los medios y los graves, uh-huh. Porque era lo que a mí más me costaba. Y me gustaba mucho Halloween, Judas Priest, Warlock. ¿Warlock? Warlock, que la vi el otro día además, el sábado pasado. Fíjate. Tremenda, espectacular, una super mayor y parece una teenager. Espectacular. Sí. Yo te digo la verdad que y, no, es... y ya no es por sus temas, ¿no? Porque temas tiene pocos, pero es lo que proyecta. Esa fuerza, ese alma de guerrera que tiene, ¿no? Porque dentro del mundo del rock hay muy pocas tías que digas, jolín, para admirar, ¿no? Suena algo, ¿no? Hola. El tema. No, pero suena como un motorcillo por ahí de fondo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues sigamos ahí. Bueno. Y lo que te decía, sí, bueno, que lo que proyecta, ¿no? Esa fuerza y ese, porque para mí Dropesh es que tiene una clase tremenda, ¿no? ya no solo como artista, yo creo que ya su historia se la ha labrado totalmente. Y además que siempre se ha vinculado mucho las tías del rock con que son muy man rollo sexual y tal, y no tienes por qué ser siempre eso, ¿sabes? Y el rollo que da esta tía mola mucho, es muy elegante. Yo creo que oye, a sus tacos que lleva, pues Uri, es una guapísima, está una rubia. Tremenda, sí, sí. Y la verdad que espectacular, esa es la palabra, porque ajá. Doro, pues a ver, allá donde va, ya ha dejado lo que ha tenido que dejar escribiendo su historia y todo en lo musical, y donde va, una señora en toda regla, porque total. Viene a sus conciertos, los da, muy educada con el público, totalmente. Claro, y toda su proyección es un rollo tan positivo, tan visceral, pues me imagino, pues eso, o sea que eso marca. Y tú te fuiste a verla, uh-huh. Estuviste con el Salvi. Porque yo le vi ahí. Sí, nos juntamos unos cuantos. Jaime también estaba. Sí. Oye, trátamela bonito. Me ha dejado un mensaje. Salvi, un abrazo enorme. Bueno, Salva y Jaime, ya le he saludado a vuestra parte. Sí, Jaime, igualmente, el gran Marshall, nuestro Marshall, que por estaba cierto. Estaba en Segovia hoy, además. Que me lo dicho. Este es un andarín. Andarín y no para nada. Le mando una foto con su cervecita y con vistas al acueducto. Digo, anda, que vives mal. Que se la pase bien el gran Jaime. Claro. Oye, la verdad que y gracias a Jaime, que nos ha, es posible, nos ha pasado el contacto y me ha dicho, tengo una rubia espectacular para que la lleves a tu programa. Le digo, ¿quién? Sí, es verdad, sí me lo comentó ya hace, pero nosotros coincidimos en el festival. Ajá. Que presenté. No, antes ya me había hablado. Ah, vale. Antes ya me había hablado. Entonces cuando ya le vi, digo, pásamelo y en cuanto pueda, pues me le engancho, le digo a Martín. Cuando te vi ahí, pues ya nos presentamos y, oye, y te dije, algún rato te vienes porque me mola mucho, ¿sabes? Y ya te digo, esto, pues yo te venía siguiendo ya. De hecho, creo que somos amigos en Facebook y todo eso. Sí, y estamos ahí mirándonos las cosas que hacemos. Conectados ahí por el rock claro, and roll. Y hoy ha sido el día especial de traerte. Bueno, pues vamos a hacer un descansillo. Vamos a escuchar otro tema de este gran disco, Radioactiva Marta, uh-huh. que es el primero de muchos que se vienen. Y pues, oye, yo he empezado poniendo el tema que me mola mucho que de este disco. Todo me ha molado, pero lo que siempre. Rion en especial, ¿verdad? Que te decía que siempre hay algo que te apetece, que te gusta y que la verdad que te quedas con ese, ¿cómo te digo? Con ese... Con ganas de más. No, con ese sonidito, sobre todo con ese sonidito ese, en tu ese mente. Ese que escuchas luego cuando te vas a dormir. Y ese que está sonando, no, ese y que está sonando. Que se no. Me pega y que ya no me lo quito de la cabeza. Claro, y de qué hace ahí. Mira, y así que ese para mí, todo el disco está precioso, así que vamos a dejar un tema que tú nos quieras recomendar de este disco y volvemos dentro de nada. Pues por ejemplo, Mentiras, que para mí también es uno de los que... Y traía una pregunta yo sobre este tema, porque es un ¿Mentiras? Tema porque es un tema muy, ¿cómo te digo? Muy personal, ¿lo sentí? O no, lo... Son todos muy personales, es que quitando el de Lágrimas de Mermelada, que la letra no es mía, que es de Alberto Moraga. Que eso también te quiero preguntar, oye, ¿hay la mermelada llora o...? No, hay... si es que si escucharais bien la letra, porque me decís, jolín, es como triste y tal, no, para nada, si es un tema sexual, sí. Total. Ya, entra pero... en mí, entra en el universo, pues toma ya. Mira, entonces, vamos a escuchar primeramente Mentiras, que eso te decía, te traía una preguntita, digo, a ver, a esta chica, ¿cuánto estas mentiras le han dicho? Mira, pues lo que estábamos hablando antes de lo de canalizar y todas esas cosas, pues nosotros utilizamos nuestros recursos, la gente sana mentalmente utiliza recursos, y uno de mis recursos, aparte de ir a salir a correr, pues es escribir letras. Y eso, pues, cuando me pasan, sobre todo cuando te pasan, que las tienes que sacar, ¿no? Cosas negativas o también cosas positivas, ¿no? Y que tienes, sobre todo, ganas de contarlo, ganas de expresarlo, pues se hace en forma de letra y esa letra, pues sabes que va a ir a una canción. Eso es lo que me ocurre a mí. Todas las letras, quitando Lágrimas, que no es mía, son mías y siempre han contado, son un trocito de mi corazón, de mi parte, de mi alma, porque han expresado un determinado momento que a mí me ha ocurrido en la vida. Mira, ahí está, lo dicho, vamos a disfrutar. Y me he quedado tan a gusto. Vamos a disfrutar de ese disco, de ese tema, perdón. Y que la verdad que es muy bueno, empieza muy suavecito, pero luego saca toda esa furia, claro, que tiene dentro. Como que Marta Palacios. Que... Ay, si la estuvieran viendo aquí, una rubia explosiva aquí, radioactiva Marta. Disculpe, ¿sí? Antes de terminar con el primer descanso, ¿podría hacerle una pregunta? Claro, por favor. Usted parece que con las canciones transmite como sentimientos. ¿Qué quiere transmitir y exactamente qué canaliza con ellas? Toma ya. Mira. A ver, pues claro que quiero transmitir sentimientos y quiero, a ver, canalizar, pues hay algunos que utilizan psicólogo o que se van a las pastillas, pues... sobre todo cuando tienen decepción, porque la vida es dura, hay momentos que son muy felices, hay momentos maravillosos, pero por desgracia la vida también te ocurren cosas durillas y tal, ¿no? Pues, pues es mi manera de expresar dolor o alegría. Mira, ahí está, toma ya. ¿Te ha parecido mira. Bien la contestación? Sí. Y así canalizo. Así canaliza, pues nada, lo dicho. Toma ya. Este me hace una pregunta. Mentira, no, pero me parece perfecto. Vamos a escuchar mentiras y ya volvemos con más Marta Palacios aquí en Zona del Metal, casi digo en Radioactiva Marta. Nos vemos dentro de nada. Saludos especiales para toda esa linda gente que estamos aquí. Nos están saludando en Facebook Live, en México, aquí en una parte de España. Así que ahí está. Mucha gente también ahí conectada, así que disfrutemos de este gran tema. Que te tendría siempre al despertar y era mentira. Mentira. Juraste bajo el cielo lleno de ambición que tú serías mi noche y mi día. Juraste que me amabas y hoy me encuentro sola nada más. Y toda mentira. Bueno, pues ahí estábamos entretenidos y ahí está, es lo que te digo, una baladita ahí que empieza, pues, y lágrimas, Y la que me hablabas de lágrimas de mermelada, ¿no? Eso. Muy sexual. Muy erótica, todo esa. Oye, por cierto, ya hablando de un poquito de. Ya saltándonos ahí. ¿Algún vídeo también que se hará de alguno de estos temas? Sí. En donde... sí, tengo además en mente el Kerrion. Mira, claro, ¿por dónde? Claro, es el más rockero, el más heavy y tenemos muchas ganas. Y aparte que luego también el inglés, cantarlo en inglés es muy agradecido y ya no solamente puedes llegar aquí en España, ¿no? Sino que también pues América para y fuera. Claro, los mercados que no hablan castellano. Y disculpe, ya que hablamos de los vídeos, me he enterado que ibais a hacer un corto, creo. Ay, pero eso es otra historia, eso no se puede contar. No se puede contar. No, eso no se puede contar, hijo. Bueno, ya que lo ha topado, pues algo nos tendrás que maquillar la pregunta para que no se quede aquí sin respuesta. Aquí va a desvelar todos mis secretos. Sí, sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en todo este trayecto que tú, en toda esta experiencia que tú estás experimentando, para ti, pues, ¿cómo lo has sabido llevar? ¿Cómo es muy difícil o no sé? Porque, a ver, una cosa es coger, hacer un disco, pero detrás de ese disco tienes que prepararte, machacarte, claro. Ir solucionando cosas, y luego además, arreglando. Claro, y además que a mí ya me ha pillado unas cuantas etapas, porque como llevo toda la vida... Pues, y cada etapa es una historia diferente, ¿no? No es lo mismo formar tu grupo con 14 años que hacerlo con más edad, ¿no? Cuando ya tienes más responsabilidades, tienes trabajo... De esa edad de 14 años, ¿cómo se llama tu primer banda? Uf, yo es que he tenido varias, pero recuerdo que no, había fue uno con chicas que se llamaba Cariátides. Que éramos Cariátides. Y éramos muy rock, vamos, éramos heavy metal. Y luego recuerdo otro, ¿cómo nos llamamos? Salom, creo que era. Sí, y era con unos amigos, además, que uno vino a verme, Jorge, el guitarrista, vino a verme el otro día al concierto, o sea que seguimos teniendo amistad. O sea, la banda sigue existiendo. No. Allá con otro proyecto. Además fue una pena, porque yo creo que fue el día que más lloré en mi vida, bueno, uno de los días que más he llorado en aquella época, porque llevamos como 2 o 3 años como formación y además grabamos unas maquetas... Y teníamos ahí muy buen rollo. Y llegamos un día, me acuerdo que ensayamos en una parroquia que nos dejaban el local y pagamos poquito, muy poquito dinero. Y, a ver, éramos críos, tampoco teníamos ahí un nivel económico elevado, ¿sabes? Y antes no había internet ni nada de esto. Nada. Así que ensayamos en una parroquia que nos dejaban una salita y llegamos un día y además ensayamos los sábados y los domingos. Y el sábado dejábamos todos los instrumentos para el domingo: guitarras, micros, tal. Y nos robaron todo, amplificadores. Hostia. Sí. Sí, se me cayó el mundo abajo. Y se rompió la formación. Llevamos ya como, pues llevamos 2 o 3 años. Y además que era un proyecto bastante potente. Periplos que sufren los artistas. Sí, o sea, sí, esas cosas no... Y en ese momento, cuando tienes 16 años, pues dices, ¿y dónde saco yo ahora dinero? Si el Montarbo... Yo tenía un Montarbo Trío que me lo compró mi padre. Le convencí. Y con un dinero que tenía ahorrado y gracias a mi padre, pues me compró mi Montarbo Trío, que me acuerdo a la calle Leganitos, donde estaba la tienda de música. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Esta emblemática. Madrid Rock, ¿no? No me acuerdo. Estaba en la calle Leganitos. Son Records. Hay una... En Plaza de España. Que me acuerdo, joder, salí yo con una ilusión con mi Montarbo Trío y el micro, todo, nos robaron todo. Al guitarra Jorge le robaron la guitarra, bueno, todo. Fue increíble. Así que nos tuvimos que disolver por falta de recursos. Mira, fue tremendo, sí. Y no apareció nada. Pusimos anuncios y eso y no apareció nada. A ver, ahí nadie ve nada. Ya, es una pena. Y está todo calculadísimo, además. Pero bueno, luego, pues lo que te digo yo, que los cambios al principio son duros, pero siempre es para crecimiento y desarrollo personal, sean positivos o negativos. O te digo yo, te quedas estancado o creces. Y yo soy de las que lucho, guerrera. Y soy muy guerrera. Así que siempre ha sido así. Aparte, luego empecé... Aparte, tú tienes que llevar tu casa, tu hogar. Eso es. Porque ya viene... tu niño, y entonces claro. Es mucho más complejo dedicarte al 100% ya a lo que te gusta. Claro, eso ya es. Tienes que compartir tiempo y sobre todo pues un trabajo donde... Mira, lo que hablamos antes, que es una cuestión también de organización y de la motivación que tengas, porque si tienes ganas de hacerlo, da igual lo super hiperocupado que estés, porque vas a sacar tiempo aunque no lo tengas. Claro. Hombre, cuando te gustan las cosas... Y además, si eres una persona, pues lo que hablamos antes, si eres una persona pasiva, pues igual no te apetece. Pero yo, que soy muy activa y que siempre estoy haciendo el movimiento, no es lo que me encanta. Y lo que y si yo el día que no estoy moviéndome, no estoy haciendo cosas, es el día que más cansada me encuentro. Sí, sí, o sea... Vaya, chica, así. Tenerte en casa es para tenerte para allá y para acá. Denis se queja porque no le dejo parar. Le llevo a dar vueltas y tal y no paro. Qué bueno. Sí. Oye, y bueno, todo esto, pues, ¿cuándo es que tú te inicias ya? Pues luego, más en serio, es que luego pasan más cosas. Luego ya empecé, no recuerdo, pues, porque he tenido más formaciones con Rob, pero luego una etapa muy bonita de mi vida fue con unos 20 y algo, que fue la etapa que yo estaba dando clases de canto en ese momento con Connie Phil, que para mí es una persona que la tengo siempre en mi corazón, la quiero un montón. Mi madre en la música, porque me abrió muchas puertas, me tenía mucho cariño, yo era recíproco y había muy buen rollo entre las dos. Y recuerdo pues que pues me presentó a mucha gente así como muy importante dentro de la música. Me presentó a Fernando Illán, el productor de Rosario, que es su bajista, Nacho Vega, lo conocí por Fernando, Alberto Moraga, Michel Phil, que era su hijo, y un teclista es que el pobre se murió. Un teclista maravilloso, y me hicieron temas, y fue una etapa maravillosa en mi vida, porque fue también un crecimiento, ya no solo a nivel personal, sino como artista, porque yo siempre venía de cantar rock, heavy metal, y de repente descubrí otro mundo paralelo, diferente, que no por no ser rock ni heavy metal no era peor, porque todo lo que es de corazón y todo lo que es de que está bien y lo haces con alma y con fuerza y energía, ¿no? Para mí me da igual, yo no pongo etiquetas. A mí me gusta la música clásica, me gusta el rock, me gusta lo que esté bien hecho. Y empecé, pues mira, con ellos temas más poperos, más por rock, más temas funky. Y ahí fue donde me tenía que currar mucho los medios y los graves. Porque ya no era tirar de agudos como Michael Kiske. Sí, mira, imagínate. Sí, sí. Y fue todo un crecimiento. Mira, y te ha venido para bien porque... Ahí es donde tú coges ya pues esta madurez, sí, de artista, uh-huh, y ya te pones ya a formar lo que hoy en día es Radioactiva Marta. Eso es. ¿Cómo nace esa...? Y fue de una manera también súper curiosa. Estaba, pues te voy a decir, era la gira de Mónica Naranjo, el 4.0, que es una tía que también me gusta mucho por la fuerza que proyecta, ¿no? Y la vine a ver, tocaba en el... ¿Cómo se llama eso que está cerca de Atocha? Que es una sala. Es que no me acuerdo. Una sala grande. Bueno, igual. A ver, ahí está la Independencia, la que está más arribita. Está como en una boca calle así que sale luego Atocha. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo. Esta... El circo, no sé qué, es que no tiene un nombre de sala, tiene un nombre un poco ridículo. Caracol, ¿no es? No es la Caracol. Esa es otra. Bueno, da igual. El caso es que fui a verla un día que tocaba, que cantaba y tal, actuaba, y estaba ahí entre el público, pues ahora como 4 años ya. Y estaba flipando porque yo estaba mirando al bajista. Y claro, es que me tengo que remontar a que también, como con, no sé, 20 años o por ahí, estuve saliendo con un músico y tocaba con You. Y ahí conocí a Álvaro, el bajista que tocaba por aquellas con You. Conocí a Álvaro, a Vesco, que también son personas que me han ayudado mucho también. Y nada, estaba viendo a Mónica y de repente digo, yo juraría que ese es Álvaro, el que está tocando el bajo con ella. Y entonces luego, pues como gracias a las redes sociales hoy en día estamos todos intercomunicadísimos, claro, le pregunté a Vesco, digo, puede ser que Álvaro, yo le perdí la pista pues muchísimos años. Digo, ¿puede ser que sea Álvaro que esté tocando con Mónica Naranjo? Digo, tía, pues espérate que me entero y tal. Dijo, me lo confirmó, me dijo que sí. Y entonces ya pues nos pusimos en contacto y digo, jo, Álvaro, digo, flipado, tía, si es que estás igual. No había cambiado absolutamente nada. Pues el pacto que tenemos ahí, que yo antes me estabas diciendo lo de tu edad y yo estaba, vamos, no me has dicho tu edad, pero me has dicho tus determinadas características familiares y he flipado. Y eres viejísimo. Digo, si tú no tienes ni arrugas. ¿Sabes? El pacto que tenemos por escuchar buena música. Hombre, yo creo que expresarla, eso es, ¿no? Yo creo que eso es lo más primordial. Pues eso le pasa al Barito, que sigue así. Joder, igual, mira, está guay. La verdad que la música es vitalidad, es vida, y sobre todo pues cuando la haces y la quieres, como conformo que le expresas. Eso es. Pues, mucho y nada, mal. Pues nos pusimos en contacto, nos quedamos un día y planeamos hacer un proyecto conjuntamente. Me ayudó un montón porque de repente me buscó todos los músicos que eran los que habían estado con Mónica Naranjo haciendo la gira. Encima, músicos de un nivelazo tremendo. ¿Sabes? Y empezamos así, a lo tonto que digo, ojo, esto mola mucho. ¿Y qué pasa? Pues han habido cambios, pues porque. Resumirlo sería imposible, necesitaría como 3 o 4 programas, pero básicamente es por caracteres diferentes. Y ahora sé que escucho un ruido raro. Sí, yo no sé. Es que soy radiactiva, Marta. Oye, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser. Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, pues a ver si. Ahora sí lo escucho, sí. Como una especie de. Ahora es más fuerte, ¿no? Será este aparato, a lo mejor. Vamos a ver. Bueno, sigue, Mar. Y nada, pues que lo que te decía, que necesitaría muchos programas y tal, pero básicamente en que hay diferencia de caracteres, proyecciones diferentes, que los músicos también a veces dicen de los cantantes, pero a veces también son muy tiquismiquis. ¿Ah? Y bueno, en conclusión, que ha habido muchos cambios en músicos y tal. Y como tengo siempre una estrella ahí encima de mí, pues ahora tengo una banda alucinante. Y no se quita. Sigue ahí, la turbina. Costó el camino, pero llegamos a lo bueno. Bueno, yo no sé dónde sale esto, la mano negra que nos está por acá. Radiactiva. Tenía que pasar. Bueno, bueno, la verdad que. Un móvil que está sonando. Sí, bajo, yo también digo, no. A lo mejor está con un vibrador por ahí. Pero porque no. Fuera no es. Bueno, ya. De todas formas, pues. Vamos a. De todas maneras, yo soy más de hablar. No, a mí no me gusta nada remontarme ahí a mis cosas pasadas y tal. Yo soy muy de presente. Mejor el presente, sí. Claro, claro. Soy de las que camino hacia adelante y ya está. Aquella hora. Y el pasado te sirve como enseñanza, como. Y como. Yo creo para dejar huella, ¿no? Y ya está. Yo creo que el pasado. Es importante y porque aparte, te marca, aprendes, claro, y ya está. Aparte, pero aprendes. La gente que se queda ahí anclada en el pasado, fatal. Yo hay que seguir mirando hacia adelante. Pasar página. Eso es, pasar página. Mira, ahí tienes tu asesor, ¿ves? ¡Hombre! Qué bueno. Oye, la verdad que, fíjate, conocerte un poquito más hace de que esto, pues, ya se te vaya admirando aún más, porque lo que siempre he dicho, el músico se lo conoce por un disco, por un tema, pero también, pues, hay músicos que tienen, que no viven de la música, no viven de la música. Porque hoy en día es imposible ya, a no ser 4 bandas por ahí que están cosechando dinero a montones, pero porque se lo han labrado también en sus años, se lo han labrado y, ojo, tienen toda la razón, pero hoy en día los músicos ya no lo tienen como negocio, ya tienes que sobrevivir con otro complemento, ¿no? Complemento, con otro trabajo, con tu trabajo aparte. Tal. Simplemente. Hombre, que también conozco músicos que sí, viven pero solo. Pero hay pocos. Sí, hay pocos. Y no, por tampoco. Suerte los hay. Sí, y tampoco te creas que se va a sacar. Pero mira, luego dice la gente que si los músicos que hacen covers, que bandas tributo. Yo no sé por qué hay tanta discrepancia con ese tema. Yo, para mí, tiene tantos respetos unos músicos, unos profesionales que se dedican a hacer tributos, como gente que hace sus temas originales. ¿Qué pasa en este país si el problema no está en los músicos que hacen tributos? Si lo hacen con amor y lo hacen también con corazón, ¿dónde está el problema, no? Si el problema está en que hay hasta las salas que te dicen que si no haces tributo y covers de otros grupos, no te quieren en la sala. ¿Por qué se meten con los músicos si tienen que vivir de algo? Es que no lo entiendo, ¿sabes? Yo defiendo mi proyecto, mi producto, injusto. que es personal, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente a la gente, a los músicos, ¿no? Y a los artistas que hacen otro tipo de historias que no, ¿sabes? Porque es que en este país es muy difícil ahora ganarte la vida con tu propio producto. Y tú lo sabes. Hombre. Y tú lo sabes bien porque. Yo lo que digo, mira, tanto a nivel profesional de tu propio proyecto, si lo haces mal, ¿qué mérito tiene? Claro. O las versiones, ¿no? Si lo haces mal, pues también, eso es una patata. Pero cuenta si lo haces el esfuerzo. Bien, sí, eso es, si lo haces bien, tanto en un tema como en el otro, pues ole, pero bienvenido, fíjate, sea. Es lo que yo pienso, igual que tú. Todo es arte, ¿no? La verdad, porque también se tienen que esforzar para sacar un riff, para sacar, qué sé yo, un sonido. Si lo hacen con alma y con corazón y lo hacen fenomenal. Similar, y te sacan la carne de gallina. O mucho más todavía mejor que el propio, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas yo creo que... Yo tampoco... Yo mi respeto yo para, no veo, para la gente no que lo veo. Hace todo con amor, con corazón y le pone pasión, pues bienvenido sea. O sea, pero sí. Pues esto está así, el mundo pues para colores, gustos y la gente pues bueno. Hay que protestar de algo en esta vida. Porque si no pero la raíz del problema no es ese, no son los músicos que se dedican a hacer, es otro. Y ahí no llegan. Las cosas son, ya te digo que... Independientemente de que luego te guste ir a ver un tributo o no. Es que luego no vaya... vas ni siquiera a verlos. Uh-huh. Esa es otra, o sea, vamos a mucho a rajar y luego no nos paramos ahí al frente de un concierto en directo. Porque hombre, sí que es verdad que yo he visto que hay gente que hace tributos y de repente te llena una sala y luego vas tú con tu proyecto y te vienen 50 personas. Pero bueno, es que la gente también está acostumbrada a escuchar lo que ya lo que tienen muy conocido. Yo creo que más esa es la ira del músico. A ver, que, es que es lo que ocurre. Pero que, bueno, que es que llevo 50 personas y el otro lo llena, lo ya, peta. Ya. Pero bueno, para todo, es lo que yo siempre he dicho. Esto ya depende de la gente, del oyente, del fan. Que hay días que le da por ir a un concierto y hay días que le da por quedarse en su casa. Claro. O sea, entonces no puedes estar... Claro, yo lo que sí que hago un llamamiento para que den pie y para que den esa oportunidad a la gente que presenta nuevos proyectos y que gente muy buena. Sí, la verdad que sí. De hecho, este programa, no por sacar pecho ni nada, este programa está encaminado para ellos mismos. Para apoyar a la gente nueva, a la sangre nueva, para apoyar también a las bandas emergentes, que yo lo que he dicho, es una banda emergente, pero no quiere decir que es nueva, que recién está cogiendo un instrumento y que se está lanzando. Porque si suena bien, seguro que tiene una andadura detrás de sí. Pero que tampoco dice, tremenda. Pero ese es su hobby. Claro. No, pero el hecho que sea un hobby no quiere decir que no tenga bastante profesionalismo. Yo he conocido músicos de trayectoria de 30, 40 años, que están con nuevos proyectos. Ajá. Entonces, a ver, ¿yo qué puedo decir? Eso no quiere decir que sea una banda que anoche cogió la guitarra y ya se ha puesto a cantar. No, es una banda que tiene talento y que tiene andadura musical. Claro. Y ya está. Entonces, claro, no la conoce la gente, pues oye, vamos presentando algo nuevo, alguna cosita donde pueda irse. Además, si hoy en día se pueden poner al día, que con las plataformas y con todo el Yo creo que ese ha sido... El lado negativo de todo esto. A ver, tiene su aspecto positivo y el negativo, claro. ¿Qué pasa? Que ahora no se venden prácticamente los CDs todo físicos. Es digital. Eso es. Pero antes es que hasta la nueva tecnología es tremenda. Bueno, te compras un coche y yo, por ejemplo, mi coche no tengo para poner mi CD. Es que es tremendo. Ahora es Bluetooth. Es tremendo, sí, sí. O te lo descargas en el pincho o no lo escuchas. Y ya lo vas comprando por partes, accesorios por partes. Es que ya, sí, ¿no? Es que es patético, si hasta el mundo, ¿no? Te hace caer y te tienes y que acostumbrar, o sea, claro, que o te adaptas o te quedas, o lo que decías tú, te quedas en el pasado. Y lo único pues escuchar el CD en casa. Bueno, pues habemos todavía románticos que queremos lo físico. Claro. Porque la verdad que trabajos bien hechos con el corazón, con el alma, y sobre todo de bandas así que se están dejando el esfuerzo, porque no es solo lo que ponerte sacas a grabar de donde no lo tienes, claro, y tú mismo te tienes que hacer maquetas, tú mismo tienes que hacerte la galleta, tú mismo tienes que ponerte una foto, tú mismo tienes que hay otras bandas en donde ellos tienen pues sus productores que ahora ya nada, sí. Ahora tú mismo hasta te lo tienes que grabar en tu casa. Claro, bien grabado, pero te lo tienes que grabar. Este disco, pues mira, ya aprovecho y cuento cómo se grabó, ¿no? Las baterías sí que se grabaron en un estudio y bueno, quedaron muy bien. Y luego lo demás, pues fue David Cerro, que yo también le tengo especial cariño, al guitarrista. Se montó un estudio en su casa y tal, y muy bien, la verdad que muy bien. Le echó el hombre ahí su alma y su tiempo. Es que te tienes que... ir aprendiendo, ir metiendo para luego, pues hombre, los costes de la grabación de un disco en un estudio, pues tiene su coste. Y... grabarlo, luego distribuirlo, pero tener el formato. Todo eso, o sea... Pues todo implica costes. Todo implica. Bueno, vamos a dejar que descanse otro poquito Marta y luego volvemos para hablar un poquito más de este disco, pues de sus temas... más un poquito en profundidad y ya pues para que nos cuente también algunos conciertos que el domingo de la semana pasada estuvo en la Sala La Mala, que nos cuente qué tal fue y sobre todo pues que nos siga contando los futuros conciertos que ya están fechas confirmadas para disfrutar. Bueno, volvemos con más. Hemos escuchado Mentiras. A ver, un tema, a ver, tu niño, ya vamos a que participe también ahí con un tema. Me imagino que has oído el disco de mamá, ¿no? Se lo sabe mejor que yo. Las letras. Quiero fuera de juego, ya que ha pasado por muchas etapas, además. Ah, sí, el que se sabe además toda la evolución de Fuera de Juego. La dice, historia. Eso es. Mira, Fuera de Juego. Pues mira, Fuera de Juego se lo agradezco a Salva, el teclista, que al final pues fue el que le dio el último giro y ha quedado fenomenal. Mira, vamos a escuchar ahí. Pero Fuera de Juego es el 4. Fuera de Juego, de 4. Juego. Aquí Zona del Metal sonando aquí y Radioactiva Marta. A ver si lo digo bien. Radioactiva Marta. Eso, así que vamos a Radioactiva, he dicho, mira. Vamos a claro, escuchar es que el tema de la radio Fuera de Juego. Sí, es que un juego de palabras aquí que claro. Estamos. Bueno, ahí les dejo. Volvemos dentro de nada. Disfruta. Si es gris, no lo entiendo bien. Imposible no dudar, alguien dijo relatividad. Si estoy loca, la locura le da paz a mi cordura. Si pretendo encontrar mi destino, aún por ver mi camino. Solo soledad. Bueno, pues vamos acá entrando también ya a la parte final también para hablar un poquito con sobre los temas que vienen incluidos en este gran disco y la verdad que poco a poco pues nos estamos quedando con este gran talento que tiene Marta y sobre todo hablar un poquito también de los compañeros músicos que le acompañan en esta andadura y mandarles un saludo también, por supuesto. A todos los fans. Sí, pues la verdad es que he tenido mucha suerte, lo que te decía, que yo tengo una estrella, porque los músicos que tengo actualmente, pues, para mí, vamos, mira, tuvimos la ocasión de tocar todos juntos con esta nueva formación el otro día en la Sala La Mala. Y hubo una conexión, y hubo una química y un buen rollo que no te puedes imaginar, que es que luego eso se nota muchísimo a la hora de fusionarnos y de... ¿Cómo fue ese encuentro con tus chicos? Digo tus chicos porque son tus compañeros en el proyecto. Pues mira, si te enseño una foto que nos hizo, que por cierto, muchísimas gracias, que no he hablado de ella, Irene Jackson. Ah, sí. Sí, sí, que nos hizo unas fotos, unas fotazos espectaculares. Pues si te enseño la última, vamos, una de las fotos que nos hizo, que la típica foto que te pones con toda la banda y el público se enfoca desde por la parte del escenario y salen de fondo. Pues los ves con una cara de felicidad a todos, una sonrisa que a mí me ha llegado al alma. Pero... estamos todos pletóricos. La última incorporación ha sido el bajista Oscar Salas, Cherokee, y encantadísima con él. Sí, qué bien. A eso quería llegar, que en tu grupo ha habido muchos cambios de músicos. ¿Cuáles han sido los primeros y cuál ha ido avanzando? Pues es que tendríamos que tener varios programas, Denis. Bueno, pues desde el grupo de Radioactiva Marta para adelante. Bueno, a ver, los que me han llegado al alma, que me dijeron que por determinadas cuestiones y tal, pues se decidió tal, que nos iba a seguir con el proyecto, sobre todo David Cerro y Álvaro Tenorio. Pero bueno, son cosas que ya te digo que son etapas y, y ya pero está. Claro, eso en vez de venirte abajo tú... Claro, yo entiendo todo. Yo entiendo a la gente y a la vida, que es compleja. Claro, es muy compleja, ¿eh? Claro que sí. A veces que tienes que tirar para adelante. Asumir y tirar para adelante, y ya tira está. Tirar para adelante, sí. Pero ahora se te ve sonriente, ahora muchísimo. Estás tranquila. Yo creo que todo tiene que pasar por algo. Entonces, yo creo que es el destino. En ese punto yo creo que, pues hombre, quedarnos ahí estancados y... mejor vamos para adelante, no sirve a ver absolutamente lo que sale, nada. Claro. Mira, estás tranquila, estás con tu música, estás con tu disco bajo el brazo y todos nosotros los que tenemos este disco, pues a disfrutarlo, que es lo que nos queda, los directos igual. Claro, sí, mira, de la formación que tengo ahora, bueno, que los voy a nombrar a todos, porque como los tengo además un cariñazo tremendo, pues el más antiguo que está conmigo, que para mí es también como mi niño, porque pues me conoce mucho. También ha hecho de psicólogo conmigo, ya no solamente a nivel profesional como músico, que es un artistazo tremendo. Uh-huh. Y, por ejemplo, el tema que hemos puesto anteriormente, Fuera de Juego, él le dio ahí una vuelta y tal, y lo hizo, me cambió la melodía un poquito y la hizo la producción, y al final salió un temazo, ¿no? Y pues Salva, el teclista, que Salva. Le quiero un montón. Salva, que es el más antiguo, y luego está Kakutani, que también, ojo, pues fíjate, yo lo veía hace muchísimo tiempo, yo era así peque y tal, y me acuerdo que lo veía tocando con Yu y me encantaba, además que nuestra coincidencia fue también así muy peculiar, porque fue en un concierto de Yu que hizo hace poco en la Riviera, esto de los... Sí, sí, hace unos meses. Creo que era el 40 aniversario, creo que era. Puede ser, seguramente, sí. Sí. Que fue hace como 4 o 5 meses, una cosa así, en la Riviera. 3 meses atrás. O 3, puede ser. Es que como yo lo del tiempo fatal. Se te pasa volando. Sí, como relativo, pues no tengo una noción. Bueno, pues me lo encontré ahí y tal, y porque tocó también, y fue así como, qué guay, pues adelante, y ese fue el momento en el que dijo, pues venga, me pongo también con tu proyecto. Y encantadísima con él. Es un tío que transmite mogollón de sabiduría, de paz y de buen rollo también. Oye, o sea, bien. Que mola mucho. Y luego está el batería César. Esa es la parte más niña. Tiene 27 años, 26 años. Jovencito, ¿eh? Es muy jovencito. Y si le ves, es todo transparencia también. Buen rollazo. Y mola mucho porque no es nada conflictivo. Nos escucha, nos hace caso y luego tiene su rollo también personal, o sea que mola mucho. Sí, es gente muy sana todas. Y el último, pues Oscar, que ya he hecho referencia antes, me lo comentó Kaku. Oye, pues conozco una persona que toca el bajo, además ha tocado conmigo, tenemos mucha complicidad. Tío, pues venga, bienvenido sea. Si el tío tiene buen rollo y le pone el proyecto, pues adelante y bienvenido sea. Y Kaku pues no se quedó corto. A mí me ha sorprendido de una manera súper grata. Y fíjate que con él hemos ensayado dos veces. Y en el concierto de La Mala tenía más conexión que vamos, que con otras personas que he ensayado más veces. Es maravillada. Es que hago maravillada. Esa complicidad, ¿no? Que de repente aparece y no sabes por qué. Los duendes. Oye, por cierto, se me ha venido a la mente. Mándale un saludo a tu colega que está en Estados Unidos. Ay, sí, a Roberto. Sí, sí, sí. Que me está escuchando de Estados Unidos y se interesó además por cómo se podía localizar, ¿no? Y sintonizar allí la frecuencia, la emisora, la emisión. Así que, Roberto, hola. Espero que lo estés escuchando bien sin que se entrecorte. Ojalá, ojalá. Esa mano negra que nos está por acá también queriendo fastidiar la entrevista, porque la verdad es que estamos a gusto. Ajá. Y aparte del calorcito que hacen este... Sí, esto parece el infierno, ¿eh? La caverna infernal. Mira que yo soy friolera y tela. ¿Por qué crees que le pongo la caverna infernal? Total, total, total. A ver, Denise, que me quiere hacer una pregunta a Temo. Temo. Ya que antes estabas tocando el CD para los oyentes que no lo veían, querría que hablases sobre una canción, la historia fuera de juego, ya que ha cambiado veces... Ah, bueno, pero ya lo había comentado antes, porque la melodía... ¿Cómo fue la principal melodía? Pues fue justamente cuando lo fuimos a grabar en disco. Lo ensayamos de otra manera y la melodía pues tenía otra métrica, otra estructura, y de repente nos metemos en el estudio y cambió total. Y pues no nos terminaba de convencer. Y dijimos, venga, pues vamos a darle una vuelta y lo cambiamos. Y la cambiamos. Así que somos así. Estos músicos, y es que ya sabes, nunca, nunca... Siempre rizando el rizo. No, pero te digo que nunca hay un músico, un compositor de letra, lo que sea, que se tiene que quedar contento, conforme. Hombre. Siempre, oye, tenía que haberle metido, tenía que haberle quitado, a la final no estás conforme. Ajá. Y siempre quieres dar más. ¿Y qué parte de la canción era la que no te... Era simplemente pues la métrica de las estrofas. Esa. Sin más. Sin más. Sin más. Bueno, pues luego se lo explicas bien porque se ha quedado ahí. ¿Ah? Claro, luego yo ya se lo cuento. Bueno, pues la verdad que todo esto pues te ha conllevado también a que tengas esa ilusión bárbara para ya seguirla defendiendo. Y has empezado ya también dando ya tus primeros conciertos. El domingo fue en La Mala. De aquí, con este grupo, claro. Sí, estamos hablando con... Claro. Y claro, que tengo que decir las otras fechas. Claro, cuéntanos un poquito de las otras fechas. A ver, es que lo tengo, como tengo el caos mental que tengo yo, pues ya directamente me lo apunto en una agenda que tengo aquí en el móvil. Hasta que me lo roben, luego me pasa lo que me pasa, que no me entero de pero, si voy o vengo. Pero no pienses que te lo van a robar, porque es si que no te lo roban. Pasado. Sí, ya hace me poco. Ha pasado, pero vamos, que tampoco es un trauma, que ya estoy acostumbrada a perderlo. Es que, chica, se te... Menos mal que ahora existe una cosa que se llama la nube, que también se guardan ahí las cosas. Se te pierde el móvil y se te pierde la vida. Ya ves, la verdad que es un rollo. Pues mira, el día 26, lo anuncio ya, ¿verdad? Sí, ya que estamos... Sí. El día 26 de abril, que eso ya seguramente que prácticamente los que me estáis escuchando lo sabéis porque está anunciado, que cae en viernes en la Sala Vicio, que está en Alcorcón. Ese es el próximo, que ya pues tampoco queda mucho tiempo. Ajá. Y luego el siguiente, el 4 de mayo, en la Cocina del Rock. que creo que está por Alberto Alcocer. Está a un lado del Bernabéu, creo, ¿eh? Sí, sí, me han dicho que es esa zona. En la cocina. En la cocina del Rock. Y luego tengo otra el 16 de junio en Excalibur. Excalibur en Alcorcón. Sí, eso es. Luego es que tengo pendientes varias cositas por ahí también, que ya cuando salgan pues te lo iremos comentando. Bueno, de todas formas iremos nosotros también compartiendo, porque esa es otra faceta nuestra también, que músicos que han pasado por nuestros micrófonos, nos interesamos mucho también de ir compartiendo y... nuestras páginas. Y sobre todo las tocadas, promocionando, pues, haciendo, pues todo, haciendo un poquito de bulla de lo que se pueda. Pues agradece todo muchísimo, porque ya sabes cómo está el tema, que cuanta más promoción, mejor. Publicidad y bombo se le dé, pues muchísimo mejor. Y de hecho, pues ya te mira digo. Mira que yo soy pesada, porque soy de las que estoy ahí dando caña, bueno. Sí, sí, sí. Es que lo que hay pasa, que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Porque esto de las noticias se van pasando en segundos. Claro, además segundos. Que dicen, ay, pues me suena que Radioactiva Marta tenía un concierto, pero ¿cuándo era? Pues nada, pues si no te acuerdas, hoy lo vuelvo a publicar. Claro, a ver si sí. Se queda ya en el subconsciente. No, y aparte, pues es fácil ahora con las redes, te entras claro. Te entras al muro y ahí está ya toda la información que quieras. Eso es. Bueno, pues oye, perfecto. El disco, ¿cómo se lo puede conseguir? ¿En físico? Pues mira, si sois de Madrid y lo queréis físico, si me escribís por Messenger, hay un montón. Bueno, por ejemplo, en el sitio este, en, ¿cómo se llama el pub este que está en los bajos de Opañel? Que mola mucho. Vamos, que se está muy bien, el Techola. Ahí, por ejemplo, lo tienen. Que no suelen ir por esa zona, pues que me lo digan a mí y yo les informo. Luego también hay una página, Bizcartel, no sé qué, si pones Radioactiva Marta, que para los que no vivís en Madrid se puede conseguir también a través de esa página online, que tengo mi propia página ahí con camisetas, púas, merchandising, vamos. ¿Con todo el merchant? Sí, sí. Porque tienes las camisetas. Camisetas las de púas, tirantes. Que de ya me ha dicho tu hijo que las vende. Y los pins. Sí, claro, mi hijo hace negocio en el cole. Hombre, qué crack. Está labrando su futuro. Hombre, menudo manager podría ser. Sí, sí, sí, eso ya está claro. Y igualmente en los conciertos pueden conseguir el merchant y todo eso. Eso es, y luego también el día que hay actuación, pues igual, además que vienen mis amigas pibones y que es un aliciente además. ¿Sí? Y están ahí con las camisetas y con. ¿Qué y con sientes todo. Tú? ¿Qué sientes tú cuando te subes al escenario y ves a la gente jalear tus temas? Pues mira, es una sensación, Patricio, que digo, yo esto en la vida, de verdad, aunque quiera quitarme de esta movida, lo puedo hacer, porque es un subidón que no te puedes imaginar. Te da o sea, la al vida. Igual, que si me da la vida. Al igual que no puedo dejar ya de correr y de hacer determinadas cosas, tampoco es que eso música. No puedo dejarlo. No puedo dejarlo porque es que mira, te lo estoy diciendo y se me está poniendo la carne de gallina, no puedo, no lo puedo evitar. Oye, esto de... ¿Tú tienes alguna cábala para cuando vas a subir al escenario o vas al natural y sea lo que venga? Pues... Porque hay algunos que tienen su... Ya, sus diferentes ahí como protocolos salir, y sí. Tal. Pues yo no. Yo la verdad que lo único que me preocupo ahora es de escucharme bien, que me he comprado un aparato, porque ya te digo que sobre todo hacerlo con la máxima calidad posible. Y de escucharme bien. Eso es, y pues de escucharme bien con mi Siner y el aparato que me he comprado nuevo, y me preocupa el aspecto técnico. Y yo sé que soy un volcán, o sea que... Y es que para estar arriba tienes que ser un volcán, sí. Madre mía, con lo que me estás contando, que haces deporte, que no te quedas sí. quieta, ahí arriba tienes que estar para y allá hecho, y para acá. Ojo, pues lo doy todo porque es que la gente y el público que ha venido y se ha molestado en estar ahí, necesita sentir que lo damos todo. Ah, sin ellos yo no sería, no podría dar nada, ¿no? No sería nada. ¿Y si no me vienen a ver y a escuchar. ¿Qué pasa por el futuro de Radioactiva Marta ahora mismo? Pues mi proyección es tocar mucho, actuar mucho. Quemar bien este me disco. Me encantaría, sí. Hombre, si se vendiera muchísimo, ojalá, ¿no? Ojalá que tuviera que pedir más copias. Pero sobre todo, colocarme ya en festivales. Yo necesito un escenario grande. Yo me quiero mover más. A mí los pequeños se me quedan cortos. Ya te quedan pequeños. Se me quedan muy cortos. Por todo el mundo, ¿no? Me encantaría. Eso es fenomenal ahí, pues en todo sí. el mundo. ¿Y fuera, te molaría ir a algún país en especial? Pues a ver, Alemania me gusta mucho y Sudamérica también sé que es muy agradecido. Yo estoy en México y es que es súper agradecido. México sí. Es una plataforma sí, muy buena. Sí. Y sé que además que somos muy bienvenidos. Sí, metal español ojalá, es muy querido ojalá. Por América. Sí, yo por proyección y por yo por soñar y que no me lo quiten. Oye, soñar no cuesta nada. Y eso, y festivales, ¿no? Tocar en un pedazo de escenario. Yo cuando veo a los grupazos estos que tienen un escenario donde te puedes estar moviendo y saltando, jo, ese es mi sueño. Dándolo ahí todo y sin límites de que no, que me choco con el guitarra o que me choco con el bajista. Qué bueno. Sí, eso le pasa. ¿Alguna anécdota ahí y que nos se escuche con una calidad espectacular? ¿Alguna ¿sabes? Anécdota que nos quieras contar que te haya pasado? Puf, hace muchísimo, muchísimo, cuando estaba con las cariátides, pues que me acerqué a la guitarrista y tenía un cable de la guitarra por ahí sobresaliendo y me dio un calambrazo que flipas, por ejemplo. Sí. Y bueno, y el otro fíjate día... Que no me acuerdo en qué país fue que yo vi una noticia que un electrocutado murió electrocutado. Pues puede ser, porque es que yo lo he vivido, ¿sabes? Que esos cables es que son un chispazo que peligroso. Dejó, madre mía, sí, sí. Mira. Sí. No te quitó las ganas de seguir cantando. No, para nada. Pues al igual, nada, igual eso me dio la radioactividad. Mira, o mismo fue la radioactividad que tenías ahí. Puede ser, puede ser. Qué bueno. Bueno, qué bien. Oye, ¿alguna cosilla más que se nos esté quedando por ahí de anunciarlo, de decirlo? Que la verdad que el tiempo es nuestro peor enemigo. Ya. Y hemos pasado una tarde muy bonita. Sí, sí. Bueno, se han escuchado todos los temas de base. Sí, estamos escuchándolo de fondo y vamos a terminar con otro temazo también, al que tú me digas. Y sobre todo, pues que sepas que siempre el programa pues es tu casa. Para cuando tú quieras volver, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Disculpe. Yo tendría una cosa para acabar esta tarde tan maravillosa. Te voy a hacer una pregunta que hace bastante en la última entrevista te hice y no pudiste contestar. El futuro de Radioactiva Marta, ¿qué va a pasar? ¿Os separaréis con todo lo que ha habido de movidas de cantantes y todo? ¿Separaréis? ¿Se veréis juntos? ¿Se cambiarán cosas? A ver, es que no estabas atento, se lo acabo de decir. Sí, pero quiero profundizar más en eso. Sobre todo con los integrantes, quieren saber si va a continuar. Pues mira, esperemos que estos duren mucho, hijo. Eso espero, porque hay un muy buen rollo y muy buena conexión, tanto musical como personal. Así que yo creo que tiene buena pinta. Sobre todo eso, o sea, el buen rollo que tú has... Ya yo que ganar que pasta vitalidad, no ganamos mucha, pues por es la vitalidad de un grupo. Sí, que nos divirtamos cuando estamos en un escenario y que tengamos muy buen rollo, mucho respeto y mucho cariño entre todos. Eso sí, verdad. Y que vayamos todos por el mismo camino, ¿no? Sobre todo que vean ese camino, pues una sola mirada, el eso camino es. Que quieran. Por cierto, tus colegas vienen de otras fuentes, influencia musical... Pues si te digo la verdad, cuando nos ponemos, bueno, Kaku y Óscar está claro que son muy rockeros. Luego Salva, pues Salva ha sido un personaje tremendo, porque a mí me habló de sus inicios y en sus inicios fue un tío súper importante, porque se ganó muchísimo la vida con el tema de la música. Estaba en un grupo que era muy popero, se llamaba Ciencias Naturales, y el tío luego con el que cantaba Lorca, que es un tío que ha salido luego tal y ahí ganó pasta. Lo que pasa es que le pone también mucho el rollo, porque aunque viene de otra historia, él también es muy rockerillo y le pone, o sea que... Y el batería, pues César, toca muchos palos, es también muy jazzero, pero es que eso mola mucho porque es una fusión que luego cada uno pues lo personaliza y lo deja, ahí se crea una mezcla estampado, bonita. Lo deja bien estampado, claro. Lo que te decía antes de empezar esta charla, porque yo no le llamo entrevista, esto es una charla entre amigos, para conocernos un poquito y sobre todo pues lo que nos importa, la música. Entonces yo te decía que yo creo que esa conexión entre compañeros, esa, ¿cómo te digo? Esa amistad que hay entre manos, yo creo que tiene que ir un poquito más como hermandad para poder los proyectos sigan adelante, porque a ver, hay mucha gente, muchos artistas, miembros de bandas que se meten a muchos proyectos y a la final lo terminan dejando por agobio, y yo creo que ahí es un poquito también, yo creo que te tienes que centrar en uno o dos proyectos y ser constante. Eso es. No hace falta salir, hace falta mantenerse. Yo creo que ahí he visto muchos colegas que lo han dejado. El refrán este de lo de que mucho abarca, ¿no? Poco ocupa, algo así. Sí, porque he visto colegas míos que han tenido un buen proyecto, lo han hecho, han sacado su disco y luego se han metido a otros y lo han terminado dejando. Y se dispersan. Entonces, claro. Y es una pena porque ya sabes que... Uh-huh. Yo, sinceramente, Marta, yo te deseo muchísima suerte. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, que estoy súper encantada de estar aquí. Y creo que también los oyentes te desean éxito. Claro, sí, sí, por supuesto. Pues mira, me preguntabas antes el tema y si quieres ponemos el 7 de volver, porque es el del videoclip que pusimos, sí, que luego verdad. Se le dio un cambio, que era más rockero y también es muy simbólico para mí. Fíjate, se nos estaba quedando el videoclip. Sí. Cuéntanos un poquito, pues ¿cómo fue el rodaje? ¿Dónde lo hicieron? Pues fue muy bonito, porque ahí teníamos todas muchas ilusiones, muchas ganas de emprender este proyecto, que fue casi al principio, en los inicios. Y ahí se notan, ¿no? Muchas ganas, mucha energía y los músicos que se ven, pues a todos los quiero un montón. Eloy, que también ha sido una persona que ha pasado por mi vida maravillosa, que era el antiguo teclista que tuve. Desde aquí lo saludo. Mira, qué bien. Fíjate, sí, se nos estaba pasando lo del videoclip. Sí, sí. Y vendrá otro con él. Hombre, carry on. Joder. Es el siguiente. Estaremos. ¿Se puede dar alguna fecha límite todavía no? Está a en ver mente. Si estructuro mi cabeza y ya mi cabeza me dice algo. Genial. Como dijiste, planes a corto plazo. Eso es. Bueno, me alegra mucho que hayas venido y yo muy agradecido, la verdad que... Pues muchas gracias a ti, que Patricio. Este programa, pues, estemos abarcando un poquito más fuera de los límites, uh-huh. Que siempre estamos por ahí haciendo bulla nosotros también por otro lado, y la verdad que se agradece mucho a toda esa gente que nos apoya fuera de España, aquí en España, pues, toda la gente, músicos, bandas. Bueno, claro, he hablado de cómo conseguir el material aquí en Madrid y en España, pero que si estáis fuera de España también. No. Mira, de hecho, el otro día me hizo una ilusión un pedazo de pedido que me hicieron espectacular. Y fue. Ay, Copacabana. Espérate, es que lo. No, Acapulco. Desde México. Acapulco, sí, sí. Te digo, es lo que te digo. Rafael, es que el nombre es Rafael, el apellido no lo voy a decir, pero genial. Mira, así que pues ahí un saludo España. Para ella. O sea, sí, sí. Eso es lo importante, que salga de las fronteras, sí. De, y que se me escuche. Seguro que aquí te van a escuchar más de un país, así que ya te digo que nuestros programas están siendo retransmitidos por México, por Puerto Rico, por Ecuador, por Argentina, pues y aquí también en España, en otras ciudades. Así que yo te agradezco muchísimo que estés aquí. Sabes dónde estamos para cualquier situación, para cualquier cosa, pues aquí estamos para echarte una mano en lo que se pueda. Muchas gracias. Pues gracias, muchas gracias a ti, a la señora Palacios y a todos los oyentes que nos escuchan. Y a ti, campeón. Gracias. Que has sido mi ayudante. Muy bueno, me has sacado de algunas porque le has hecho unas preguntas que se me estaban pasando a mí, ¿eh? Bueno, de todo se aprende, dicen, en esa vida. Sí, nunca te acuestas sin aprender nada. Está claro. Pues esto ha sido pues esta tarde aquí con nuestra queridísima Marta Palacios, que ha venido a visitarnos y a presentar su nuevo trabajo, su disco, su primer trabajo, que lleva por nombre Radioactiva Marta. Así que enhorabuena a ella, y pues yo les voy a dejar con un temita que nos pedía. Volver, ¿no? Que no, sí, nos pedía. Volver. Y pues nada, gente de que me estén escuchando al otro lado, pues oye... Búscala en Facebook como Marta Palacios o como Radioactiva Marta, y tienes en las plataformas digitales, que no las has dicho tampoco. Ay, sí, en iTunes, Spotify, está en todas. No me las sé todas de memoria. Y ya está, entonces las más principales, así que ahí puedes escucharla también si no te apetece adquirirlo en físico. Así que no te puedes perder, buen trabajo, recomendado. Les dejo con el tema Volver, era, ¿no? Volver. Ajá. Así que... A ver, por acá. Pensarlo es mío. lejos han quedado tus habla y no me dejes así, me he comido mi orgullo, sí. Rota no poder respirar si no siento tu aliento, no. Volver, camino a emprender, mis pasos no quiero perder. Volver, nostalgia y amor, deseo sentir tu calor. Volver. No lo pienses, ven hacia aquí, hoy mi puerta está abierta. Desde aquí te pido perdón, mi postura fue cierta, amor. Déjame poder entregar mi regalo más bello, sí. Quiero compartir el regalo, sin duda yo te quiero. Volver, camino a aprender, mis pasos no quiero. Bueno, pues nada, esto ha sido todo este sábado 23 de marzo. En buena compañía terminamos este programa, así que yo les espero el próximo sábado con más Zona del Metal desde acá, desde Madrid, España. Así que no te olvides visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos por todos sitios regados y ahí vamos a encontrar información de lo que se viene el próximo sábado. Así que nada, te espero el próximo sábado, lo dicho, aquí en Zona de Metal, desde Ágora Sol Radio y desde la Caverna Infernal. Nos vemos. Chao, chao. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.